buscando una calle, encontré un amor, buscando problemas y la solución. Tiré la moneda para decidir, uno nunca sabe si quedarse o partir. Si yo pudiera ser todo otra vez, si yo pudiera ser todo otra vez, si yo pudiera ser todo otra vez, haría lo mismo que hice antes de ayer. Pero bien, una vez bien. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Este es Uno Nunca Sabe en el aire de AM750, arrancando 3 horas de radio en este martes, ¿no? ¿Hoy es martes, Campana? Hoy es martes, señora. Hoy es martes. ¿Cómo 17 le va? De marzo. Sí, señor. ¿Cómo anda, Campana? Bien, todo muy bien. Bueno, me alegro. 3 horitas de radio para compartir con ustedes una cantidad de cosas interesantes, inquietantes. Hay para todos los antes que se te ocurra, me parece, ¿no? En la realidad argentina. Y si todo sale bien, vamos a tener aquí en piso, bueno, una historia, o muchas historias en realidad, que nos van a remitir a Malvinas, a la guerra, y que tienen que ver con, bueno, ciertas cuestiones que parece ser desde algunos sectores del poder del Estado, sí. Pretenden que quede en el olvido o que se diluya en la memoria de todos, pero no todos tienen ganas de que se diluya ese recuerdo, que desaparezcan uh-huh. esas tremendas experiencias vividas, y por lo tanto nosotros vamos a hablar de Malvinas y en definitiva de lo que le pasaba a los soldados, pero no en relación a los ingleses, sino en relación a los propios, a los jefes. Sí, a los otros enemigos. Los más tremendos. Había dos tipos de enemigos. Los más tremendos. Quienes nos consideraban a nosotros el enemigo interno desde uh-huh. el 76 y que no pudieron cambiar la matriz ni siquiera estando en guerra, porque exacto. siempre entendieron que aquellos que eran civiles uh-huh. eran sus enemigos. Exactamente. No dejaron de serlo. Y queremos volver a hablar de esa cuestión, aunque Cortes Supremas, uh-huh. legisladores o lo que fuere, no quieran darle espacio. Es como si tuviéramos un periodista que no quiere dar noticias, un médico que no quiere sanar, claro. una Corte Suprema que no quiere hacer justicia y que archiva la causa. ¿Qué sé yo? La verdad, a uno desde el sentido común le da mucha pena algunas cosas que suceden, por encima de la bronca. Uh-huh. Creo que la palabra es pena, porque uh-huh. uno sabe que esos muchachos están blindados, no van a cambiar, uh-huh. y son un enorme problema para cualquier circunstancia progresista en la que se meta el destino del país. Uh-huh. Me parece que es eso. Si no, te lo decía fuera de micrófono, me sonó más una situación patotera que jurídica. Uh-huh. El hecho de, mirá, el 19 de febrero, después del 18F, sí. dentro de todas las que te tiramos, como el hecho de haber confirmado a Bonadi, o todas esas 3 o 4 medidas que tuvieron que ver con OTESUR, que uh-huh. tuvieron que ver con un montón de situaciones ligadas al gobierno, te provoco diciéndote, bueno, cierro la causa después de 20 y pico de años uh-huh. del tema Malvinas y torturas. Estamos hablando de eso, de las torturas sufridas por los soldados en manos de sus jerárquicos, digamos, sí, ¿no? De quienes estaban por encima de ellos. Bueno, hay muchas novedades que nos remiten a la cuestión Nisman, novedades que acaban de darse, acaban de resolverse, así que arrancamos nomás los títulos y vamos desandando camino. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. En AM750. Uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. Y es que paso a paso va inventándose el destino. 7 títulos y ya pa, como siempre, y el primero calentito, recién salido del horno, y hemos decidido que el título es Tiene Banca. Estamos hablando del fiscal Moldes, quien acaba de ser confirmado en la causa por la denuncia de Nisman. La Sala Primera de la Cámara Federal rechazó los pedidos de Larroque y Bogado para apartar al cuestionado fiscal. Estamos hablando de Germán Moldes, aquel fiscal que había convocado a la marcha supuestamente en homenaje a Nisman y que claramente tenía un tinte antigobierno muy significativo. Finalizó la audiencia por la recusación del fiscal, que había sido convocada por los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Faraj y Jorge Ballestero, y entonces la resolución de esa cámara de permitirle a Moldes que avance en su trabajo como fiscal, sosteniendo la apelación presentada contra el fallo de Rafecas. Estamos hablando en definitiva de la denuncia que Nisman, en términos mediáticos, había hecho contra la presidenta, contra Timerman y otros funcionarios, diciendo que en realidad estaban, pretendiendo, a través del memorándum de entendimiento con Irán, hacer que la causa AMIA quede absolutamente en la nada. Por lo tanto, la Cámara Primera a Moldes, le dijo, seguí para adelante. Uno nunca sabe. Bernie limpio. La jueza federal María Servini de Cubría archivó por inexistencia de delito una denuncia contra el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, por su actuación en la noche que se halló el cadáver del fiscal Alberto Nisman con un balazo en la cabeza. Fuentes judiciales indicaron que la jueza acogió favorablemente un dictamen del fiscal federal Jorge Di Lello, quien había dictaminado a favor del archivo de la denuncia. La causa, y este es un dato en sí mismo, que me parece constituye otra noticia paralela, había sido iniciada por la presentación de la ONG Paso a Paso, encabezada por Juan Ricardo Musa, que realmente solo pudo constatar que había leído algunos diarios, escuchado algunas radios y visto algunos canales de televisión. Estamos hablando del supuesto de que al haber llegado Berni a la escena de la muerte de Nisman, cuando Sandra Arroyo Salgado en su conferencia de prensa habla de que habían movido el cuerpo, aquí decíamos, ese es para Berni. Directamente. Pero vaya uno a saber si lo hubiera dicho, si no hubiera aparecido Don Musa y el hombre hubiera quedado teñido de toda sospecha, ¿no? Por Berni estoy hablando. Pero lo hizo una ONG con un tipo mirando la tele, leyendo los diarios y escuchando la radio. Uno nunca sabe. Los secretos del fiscal. Maximiliano Rusconi, el abogado de Lago Marcino, anticipó que, cuando lo convoquen nuevamente a declarar, Lago Marcino va a develar un dato íntimo que lesionaría la imagen de Nisman y que uno tiene, por supuesto, toda la sensación de que es lo que Sandra Arroyo Salgado, la madre de sus hijas, quiere evitar. Rusconi aclaró que no se trata de un dato de la intimidad sexual. No aclares que oscurece, dicen en el barrio, ¿no? Pero sí podría ser usado para dañar la imagen del fallecido fiscal. Lago Marcino había dicho en algún momento algo así como en homenaje o en honor a Nisman, hay cosas que no cuento, que no contaré. Sí, algo en realidad no hay que dañarlo, hay que decir la verdad. Es la verdad. Ya está listo. El problema de haberlo endiosado a Nisman es el problema de los que o piensan poco o están haciendo una jugada política y utilizan eso como estrategia. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio, decía el hombre. Así es que Rusconi aseguraba que hay dos datos que su defendido no aportó en su declaración porque creyó que eran parte de la vida privada de Nisman. Uno de ellos es la cuestión bancaria, remitiéndose al tema de esta cuenta, y el otro es un dato de la intimidad que podría ser usado para dañar su imagen. No tiene que ver con la intimidad sexual, como dijo la presidente, solo afirmó que tenían una relación íntima y tiene que ver con una exigencia de Nisman sobre él. La verdad que la presidenta nunca dijo eso. Lo que dijo fue una relación íntima, y esa relación íntima se le dio desde el vamos, a través de los medios de comunicación, un tinte sexual. Exactamente. Pero una relación íntima. Pero vos fíjate además el morbo, Gus. Lo primero, todo el mundo andaba buscándole conocer la intimidad. Que si la modelo esta con la que se sacó las fotos, el morbo rápidamente quiere llegar a la cama. Cuando Lago Marcino dio la conferencia de prensa, y él ya, por supuesto, estaba avisado de toda esta historia porque ya circulaba en los medios de comunicación, lo primero que advertimos esa tarde aquí en el estudio, porque coincidió con Uno Nunca Sabe, fue que el tipo arrancó con un planteo que tenía que ver con: yo conocí a su familia, uh-huh, a sus hijas, a su esposa, y lamentablemente todavía no pude hablar con ella. Eso más lo que después fue, dos o tres días después, con el diario El Lunes bajo el brazo, uh-huh, lo de la taza de café, sí, fueron los dos datos que él tiró, pero con una necesidad de aclarar sin aclarar, que estaba pero muy sólido en su mensaje. Él tenía que aclarar que conocía a su esposa y que su esposa conocía a su familia. Por lo tanto, no había, esto es lo que él pretendía plantear, no había nada oscuro. Uh-huh. Y bueno, eso está desde el vamos. Parece que sí, che. Uno nunca sabe. Gestos para la nueva Federación Agraria. La presidenta anunció un acuerdo que calificó como histórico con la actual dirigencia de la agrupación, que reúne a los pequeños productores. Cristina Fernández de Kirchner anunció un acuerdo histórico con los dirigentes de la federación, y se trata de un fondo de 2.500 millones de pesos que será repartido entre 46.000 pequeños y medianos productores. Dijo Axel Kicillof que por decisión del gobierno y articulando con ellos vamos a formar un fondo especial de estímulo para los pequeños productores de granos. Se trata de una política de segmentación de los pequeños productores de 100 a 700 toneladas. Uno nunca sabe. Qué lindo que es prometer. Mauricio promete verdes para todos y para todas. Y la frase textual del candidato a la presidencia del PRO es: a partir del 11 de diciembre no hay más cepo. Mauricio Macri prometió que levantará las restricciones a la compra-venta de dólar si es elegido presidente. A partir del 11 de diciembre no hay más cepo, definición de Mauricio Macri, que se transformó, por supuesto, en una gran promesa de campaña. ¿Habremos ganado la batalla cultural? ¿O un señor que te restriega por la cara algunos billetitos verdes con la cara de Washington ya puede contra todos? ¿Pero qué esconde esa promesa? No, por supuesto. No, lo vamos a analizar. Tiene que ver con el modelo económico. Pero claro, o sea, yo reparto caramelos y uh-huh, reparto caramelos. Claro. Pero yo, si reparto verdes, dejo sin la posibilidad de que el gobierno, uh-huh, el del o el que venga, sí, siga pagando deuda externa. Exactamente. Bueno, Massa y Scioli, perdón, ambos también precandidatos, salieron a rápidamente cuestionarlo. Por un lado, Massa diciendo: están trayendo a la política a quienes instalaron al corralito, ¿no? Como ubicándose en una cierta vereda. No voy a matar al mensajero porque tiene razón. Claro. Y Scioli dice: si a cada sector le decís lo que quiere escuchar. Está muy bien. Uno nunca sabe. 23 años de la embajada. A las 14:45 va a comenzar en la sede de la AMIA el nuevo recordatorio que nos va a llevar hasta el 17 de marzo de 1992, cuando un atentado mató a 29 personas e hirió a 242. En un momento, además, muy particular, teniendo en cuenta el cruce que se dio el 1 de marzo, con la respuesta dos días después del titular de la Corte Suprema de Justicia, cuando la Presidenta de la Nación pidió que se acelere esa investigación. Después Lorenzetti, en la apertura del año judicial, dijo que eso ya era cosa juzgada, y después parte de la Corte Suprema señaló: no, señor, hay simplemente un escrito que señala que no fue quien había sido señalado como el principal inculpado y hay que seguir investigando. En ese marco va a recordarse los 23 años que nos separan, por supuesto, sin verdad y sin justicia, de aquel atentado de las 14:45 de un 17 de marzo de 1992. Uno nunca sabe. El título número 7 también, recontra fresquito, y Gustavo, te vas a estar anoticiando mientras te lo cuento a vos y a los oyentes. Finalmente le rechazaron el pedido a Arroyo Salgado y Fein sigue al frente de la investigación. Hubiera sido realmente escandaloso si Palmagini decidía apartar a Viviana Fein de la investigación. Por lo tanto, la fiscal va a continuar a cargo de del caso por la muerte de Alberto Nisman, y lo decidió, bueno, la jueza de instrucción tan cuestionada y tan antikirchnerista, que supongo que habrá puesto barba San Remojo. No tuvo margen. No. A ver, mientras firmaba el escrito se tapaba la nariz. Sí, pero no tenía lo tenía margen, que hacer. No tenía margen. Fabiana Palmagini desestimó el pedido de Sandra Arroyo Salgado para asumir la dirección de la investigación por la muerte del fiscal, por lo tanto continúa en manos de la fiscal Viviana Fein. Continuará Fein con la investigación por delegación de la jueza al no receptar favorablemente el pedido de la magistrada federal de San Isidro. Uno nunca sabe. En la década del 60, el doctor Aredes y su esposa Olga, más sus cuatro hijos, llegaron a la ciudad de San Martín, al distrito San Martín, donde se encuentra el ingenio Ledesma. Allí, en ese distrito, el doctor comenzó a ser un factor determinante de la vida social de un lugar que estaba absolutamente desamparado en materia de salud. Llegó a ser el médico del ingenio y cuando se transformó en el médico del ingenio, descubrió que centenares de personas morían año a año víctimas de esa suerte de lluvia cancerígena que todas las tardes sobre el distrito de Libertador General San Martín comenzaba a inundar las casas, los parques, las plazas, las calles, producto de la quema del bagazo, bagazosis. Se trata de la quema de la caña de azúcar para seguir encontrando subproductos más allá de la propia azúcar. Cuando el hombre lo descubrió, comenzó a recetar remedios oncológicos, tratamientos, algo a lo que no estaba acostumbrada la empresa. Y entonces lo echaron por demagogo. Finalmente el hombre que se había ganado el corazón del pueblo terminó siendo intendente en 1973 y esto le costó muy caro a partir del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, porque fue secuestrado dos veces, de la primera volvió, de la segunda ya no regresó. Su esposa Olga fue la única madre de Plaza de Mayo durante mucho tiempo. Peregrinaba sola, giraba alrededor de la única plaza de Libertador San Martín durante muchos años, acompañada después por las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Ligo lo que hoy tenemos que recordar casi como una obligación para aquellos que creemos en memoria, verdad y justicia, que se cumple un nuevo aniversario de aquella muerte del 17 de marzo del año 2005. Olga murió por bagazosis, por la misma enfermedad que había descubierto el doctor Aredes. Y esto llega justo cuando hace 48 o 72 horas la justicia le abrió las puertas hacia la libertad al hombre que había prestado las camionetas para que el terrorismo de Estado lleve adelante su cacería, sobre todo de trabajadores del ingenio. Estamos hablando de don Blaquier. Recuerdo a una luchadora, a Olga Aredes, que murió un día como hoy, pero del año 2005. Con esa chapa cerramos los títulos. Cada 7:50 pasa algo. En Uno Nunca Sabe. Buenas tardes. tardes, señorita Jorgelina Roca, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Vicky? ¿Qué tal, Campana? Señora, buenas tardes para todos, en una tarde soleada en la ciudad, con mucho calor, pero con tranquilidad en las calles dentro de lo que sucede de manera habitual en las avenidas porteñas. Vamos a ir en realidad ahora con los accesos, porque hubo un choque en el enlace de la autopista Buenos Aires-La Plata con la autopista 25 de mayo, así que hay demoras en la zona, repetimos, Buenos Aires-La Plata y autopista 25 de mayo, ahí justo en el enlace hubo un choque, así que va a haber demoras durante por lo menos los próximos minutos con todo lo que va a ser el operativo. También la 25 de mayo está cerrada en la colección con la 9 de julio sur, lo que es en sentido hacia Avellaneda, así que también con paciencia en la zona. 25 de mayo, la conexión con 9 de julio sur, con tranquilidad porque hay demoras también. Complicaciones en lo que es Diagonal Norte, también si están por la zona del centro, ténganlo en cuenta, como siempre, lo que es Corrientes, 9 de julio, y también todo el Bajo Porteño, por lo menos los servicios están funcionando con normalidad, lo que es trenes, subtes y el premetro. Gracias, Jorgelina. Constitución, Sur, Plaza, Estación, Autopistas, Tren, Gente, Pensiones, Inmigrantes, Noche, Trabajadores, Azules y Colorados, Revolución del 55, Chicos en la Calle, Travestis, Límite, El Roca, Fondas, Bares al Paso, Colectivos. En sus 146 manzanas, Constitución tiene personajes. Hipólito Yrigoyen, la Cueva del Peludo quedaba en Baril 1039. Yrigoyen nunca abandonó su casa ni su entrañable barrio. Carola Lorenzini, aviadora argentina, batió récords de altura en el 35 y fue tapa del gráfico en el 40, vecina del barrio. Borges ubica el Aleph en el sótano de un edificio de la calle Garay. Roger Pla escribe el barrio en Los Robinsones. Eduardo Mallea también lo recuerda en la Bahía del Silencio. Constitución. Sus lugares, sus personajes, sus misterios, barrios en 750. Uno nunca sabe. Del candidato a la presidencia, todavía jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri. Ayer estuvo, bueno, dando su punto de vista sobre una cantidad de cuestiones que tienen que ver con lo que ha sido parte de la construcción del kirchnerismo a lo largo de estos años. Si yo te digo, como candidato a la presidencia, a vos que sos tan sensible en el bolsillo, y que extrañás eso, ¿no? De poder tener en la mano dólares, y te jode que te hayan restringido el acceso a los billetitos verdes del primer mundo y todas esas cosas, que es, por cierto, una concepción cultural, una concepción no solamente política o económica, cultural, es cultural. Un lugar donde vos te parás en el mundo o no. Nace en marzo del 76. Bueno, si yo te digo a vos que te quedaste con el bolsillo vacío y llorando, a partir del 11 de diciembre no hay más cepo, vos dejas de pensar. Vos no analizás lo que hay detrás de ese título que te da Macri. Vos decís, voy a poder ir de nuevo a comprarme billetitos, 50, 100, 500, qué sé yo. Lo importante es que yo pueda tener mi pilita de dólares, porque en este país es lo único que me da tranquilidad. Es decir, vamos a sacar, no sé si de la baulera, porque me parece que mucha gente que la tenía en el primer cajón del placar bien a mano, toda esta forma de sentirnos como argentinos, que dependemos de otra economía, que dependemos de otro billete para sentir que nuestro dinero y que nuestro trabajo en definitiva no pierden valor. Y esta promesa de campaña de Mauricio Macri es, yo te diría, como poner al diablo adelante vestido de mina, la más infartante de todas, y provocar que pises el palito y que caigas. Yo creo que, sinceramente, que es una frase que puede convencer a pocos y que reasegura lo que piensan muchos desde hace mucho tiempo, pero que no crea nuevas conciencias. Aquel que va a ir a comprar, lo compraba antes. Y lo seguirá y comprando ahora con el Blue, ¿no? Su falta de conciencia política, claro, generaba que el tipo entendiera que esa era una forma de reaseguro. Vamos a la economía cotidiana. Sí. Si vamos en estampida a comprar dólares, ajá, a cualquiera de los mercados, al oficial o al no oficial, y eso genera una dolarización de la economía cotidiana, claro, lo que yo supuestamente gano con los dólares que meto en la baulera, lo pierdo cuando voy al supermercado diariamente. Por lo tanto, es absurdo, es estúpido. Lo que sucede es que no podemos medir lo que nos pasa macroeconómicamente porque eso no está presente en la mesa. No se excede. Cuando un tipo, o vamos al revés, cuando un tipo dice, a mí en el menemismo me fue bien, no mide que el país se endeudó en 200 mil millones de dólares y que eso genera, claro, que él va a estar pagando deuda hasta que se muera y pagarán sus hijos y sus bisnietos. Entonces, eso de me fue bien es un resultado que, por supuesto, no tiene nada que ver con la realidad. Es lo que coyunturalmente me dieron para que yo no moleste. Pero después fue muy, muy cara la factura. Y seguirá haciéndolo. Sí. Bueno, ojalá que hayan entendido eso mayormente los argentinos, ¿no? La verdad que no creo. Van a sobrar dólares en la Argentina a partir de diciembre. O sea que no pagaremos deuda. Es muy feo escuchar a un candidato a presidente decir esto en la Argentina, que viene de haber resucitado después de lo que fue el... Pero además, Vicky, no lo puedes decir en ningún lugar del planeta, en ningún lugar del mundo vos podés decir que lo mejor que nos puede pasar es tener dólares. Ni siquiera en la economía más concentrada. El dólar es mala palabra en función de la moneda local. Y sí, así debiera ser, preguntarle a un brasileño, ¿no? Anda a cambiar dólares en Brasil. Claro. Te miran como, ¿qué? ¿Qué dólar? ¿Qué claro. Es eso? Yo dejo flotar el tipo de cambio, promete Mauricio, pero lo vamos a tener que sostener porque van a venir tantos recursos que la moneda va a tender a apreciarse. Vamos a buscar un punto de equilibrio que no perjudique al asalariado. Menemismo puro. Ajá. Menemismo puro. Sí, lo que va a venir de afuera es lo que nos va a salvar en lugar de la construcción interior. Es increíble. Ninguno de los países desarrollados de la Tierra, ninguno, aquellos que tanto adora Macri, el PRO y todo el concierto neoliberal, ninguno se generó a partir de lo que aportaron de afuera. Todos se cerraron hacia adentro, construyeron una solidez impresionante, claro, sobre todo en lo industrial, y después salieron a copar mercados. Es todo al revés. Claro. Definiciones de Mauricio Macri respecto de la deuda externa. Sí. Pretendo estar al día con las deudas. No deberle nada a nadie, no ser moroso. No creo que eso sea de izquierda o de derecha. A Bachelet, se compara con Michelle Bachelet, no se le ocurriría defaultear o decir que no va a pagar algo. La mayoría de los argentinos pensamos lo mismo. Agarra un país desendeudado. No, Bachelet endeudó la ciudad de Buenos Aires en niveles altísimos. Muy bien, pero hay un capítulo anterior que un poco lo charlábamos, ayer lo charlábamos, lo tiramos y, y fue una piedra, una gota en el océano. Sí. El grupo del cual el señor Macri era gerente se salvó porque debía 500 millones de dólares en 1982 y Cavallo, como presidente del Banco Central, decretó la estatización de la deuda externa privada. Por lo tanto, estos grupos primero tendrían que pedir perdón porque vos, yo y todos los que estamos acá ponemos guita para que sigamos pagando lo que el señor debía en el año 1982, cuando su grupo se había endeudado en dólares de una manera terrible y llegó a la devaluación de Cigote casi el 31%. Es lo primero que tendrían que decir en materia de deuda. Después, cualquier cosa, pero primero, perdón chicos, les debo 500 millones de dólares. Estas son algunas de las declaraciones de última hora de Mauricio Macri, ya con el formato de campaña, ¿no? Claramente. Sí, claro. Y las vamos a analizar porque fueron pronunciamientos de corte económico muy fuertes con un economista. Es Andrés Haciaín, del Centro de Estudios Económicos y Sociales, Escalabrini Ortiz. Andrés, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, seguramente habrás escuchado o leído por ahí las declaraciones de Macri en lo que a cuestiones económicas refiere, muy especialmente esto de prometerle a los argentinos que van a sobrar los dólares a partir del 11 de diciembre. A uno por lo menos lo asusta, porque sabe que si sobran los dólares es que hay un costo muy alto que en algún momento vamos a estar pagando, ¿no? Sí, me parece que hay un sector, digamos, de los sectores, sobre todo de sectores económicos argentinos y multinacionales, que con una mentalidad que yo creo que es colonialista, ¿no? Piensan que los problemas de Argentina, como siempre lo pensaron en la historia, se solucionan con un crédito extranjero, ¿no? Claro. Con plata que viene de afuera. Mm. Entonces ellos dicen, bueno, todos los problemas que hay en la Argentina hoy día, la recesión de importaciones, que el dólar paralelo, que el cepo, que esto y lo otro, se soluciona yendo, como dijo en su momento Macri, hay que ir al despacho de Grieza y hacer lo que diga, sí. O sea, yendo ahí, firmando todo lo que diga Grieza que haya que pagar, restableciendo de esa manera la confiabilidad en sus términos en los mercados financieros, uh-huh. Y después saliendo a hacer un festival de bonos que están, claro. A veces nos tienen acostumbrados. Porque además, como cerrando un poquitito el concepto, habló justamente del tema de la deuda y dijo que no quiere deberle nada a nadie, no ser moroso y que quiere estar al día con las deudas. Entendamos que pagar a estos organismos internacionales que han dejado en el suelo tirados a tantos países, inclusive la Argentina, significa que no va a haber recursos para los argentinos en un montón de aspectos. O sea, lo que se lleven, o sea, ellos no lo vamos a tener nosotros. Lo que hay ahí, me parece a mí, es sobre todo es que, bueno, cuando uno piensa que hay que ir a negociar, ¿no? Mm. En todo caso, y poner una posición dura tratando de ser lo más favorable para Argentina, imagínate cómo te esperan para negociar si vos anunciás de antemano que vas a ir, sí. Y vas a firmar todo. Claro. O sea, ya de antemano, si uno piensa en los intereses del país, que el representante de la Argentina en la negociación con los acreedores que no entraron al alcance, especialmente con los fondos buitres, sea una persona que dice que hay que ir y firmar todo lo que le pongan delante, y yo no pondría a defender mis intereses a alguien que dice eso, porque realmente va a firmar cualquier cosa. Entonces, a partir de eso se pueden desatar demandas futuras sobre la Argentina, más estas que incrementen la deuda artificialmente mediante fallos judiciales en una cantidad enorme, y lo que se corre el riesgo, obviamente, es que eso después se capitalice con los recursos estratégicos, sobre todo con lo que es los yacimientos de hidrocarburos no convencionales. Ajá. Que me parece que es la estrategia de ciertos sectores de repetir la historia. Claro, se quiere quedar con eso. Sí, claro, y la estrategia que ya lo dijo Macri es, bueno, todo lo que piden los fondos buitres, pues dice, todo eso se paga con las inversiones que vienen para desarrollar los hidrocarburos. Y que se llevan la ganancia más el recurso. Claro, en lugar de ese recurso ser una cosa estratégica para los argentinos, claro. Para tener energía barata en un futuro, para un desarrollo industrial, para incrementar el consumo, se lo van a quedar en una serie de empresas y los dólares que traen se van a ir para pagar una deuda inventada judicialmente por el juez Grieza y ratificada por un candidato que, en lugar de defender los intereses nacionales, prefiere un oportunismo de conseguir algunos dólares de corto plazo, por más que se implique hipotecar a todos los argentinos en un futuro. Andrés, a ver, por ahí es un poco inexplicable, pero ha sido la conducta de los liberales en la República Argentina, por lo menos en los últimos 50 o 60 años. Cada vez que se habla de economía, de las cosas esencialmente de las negativas, parece que el único que mueve piezas en un tablero de ajedrez tan complicado siempre es el Estado. Sin embargo, ellos, que el único que viven planteando es que todo se soluciona a través de la mano invisible del mercado, parece que en esto no tienen ningún rol, que nada de lo que nos pasa tiene que ver con los formadores de precios, con los muchachos que juegan todo el tiempo a cartelizar algunos productos. Digo, ¿cuál es el rol que tienen ellos en su propia campaña? Porque yo leo, y de lo único que hablan es de cuestiones relacionadas con el Estado, pero no hay nada que tenga que ver con la actividad privada. Él no te habla de un país industrial, de un país... Solo tiene que ver con las fichas del Estado. ¿Cómo se puede explicar eso desde la visión neoliberal que supuestamente plantea todo lo contrario? Mira, yo lo que creo es que no hay programa económico, ni programa industrial, ni programa para la problemática de la vivienda, para el trabajo negro, para las cuestiones de la agricultura familiar, de la soberanía alimentaria, para la cuestión del transporte. O sea, no hay ningún tipo de anuncio ni presentación de cuestiones que hacen a las grandes problemáticas de la economía y de la sociedad argentina para los futuros 5 o 10 años, casi todos, podríamos decir, los candidatos de la oposición, pero sobre todo, evidentemente, en los equipos de Mauricio Macri, porque la confianza de ellos es que, como te vuelvo a decir, con ir a firmar afuera y que después vengan unos cuantos dólares porque emiten bonos, se puede patear para adelante cualquier problema, se puede tirar un par de años con una euforia financiera, estilo la que generó en su momento Martín Edió con la plata dulce, claro. O la compartiría en los primeros años, uh-huh. Y entramos en el dale que va de siempre de la Argentina, donde la sociedad incluso se monta sobre un dólar barato durante un par de años y después cuando llega la cuenta de entre 5 o 10 años nos queremos matar todos. ¿No? ¿Seríamos capaces, Andrés, de volver a entrar en esa fiesta loca? O sea, ¿nos puede pasar eso? Mira, yo te doy un ejemplo. La gestión de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. Mientras todos sus equipos técnicos y él se pasaron diciendo que en cualquier momento el dólar iba a explotar, endeudaron a la ciudad todo en bonos atados al dólar. Entonces, acá uno dice, bueno, ¿qué pasa? O no creen en lo que dicen sobre el dólar, o son unos irresponsables, que como sabe que Macri ya no podía hacer una gestión más, endeudó en dólares, que es la forma más barata de, digamos, reducirse el costo de los intereses que tenés que pagar, pero asumís una deuda muy riesgosa, que va a quedar para un futuro gobierno, ¿no? Me parece que eso marca la línea de lo que puede ser una dirigencia oportunista, que lo único que le interesa es quedar ellos bien posicionados y donde los intereses nacionales, o en el caso de la ciudad de Buenos Aires, son simplemente un instrumento para sus ambiciones de poder. En lugar de gestionar la ciudad con responsabilidad hacia el futuro de lo que van a tener que tener los habitantes de la ciudad, se la endeuda en dólares para pagar poco interés en el corto plazo, por más que esto tenga un gran riesgo de que cualquier devaluación incrementa bestialmente la deuda de la ciudad. Claro. Los mismos personajes que de cara a los medios dicen que el dólar en cualquier momento iba a estallar. Yo no sé, si a mí me dicen, si yo pienso que el dólar va a estallar, no me endeudaría el dólar. Claro, sí, tendrían que explicar por qué razón las mismas personas que pasaron hablando de que el dólar iba a estallar en cualquier momento, endeudaron a la ciudad de Buenos Aires en dólares. ¿Para qué? Para terminar una serie de obras, algunas necesarias, otras no tanto, pero, digamos, como una utilización de campaña, sin la responsabilidad de que dejan a las futuras generaciones de la ciudad de Buenos Aires. Hace poco incluso volvió a tomar deuda, ¿no? Hace unos días nada más. Sí. Y toda la deuda que están tomando Mauricio Macri en excepciones, principalmente en dólares, o atada al valor del dólar. Me parece que eso marca un poco, anticipa lo que puede ser esa gestión en el gobierno, tanto tan conocido por los argentinos, ¿no? Claro, lo que pasa es que nos endeuda por un par de años de euforia. Claro, lo que pasa es que la cosa macro, acá comentábamos con Gustavo Andrés, la cosa macro de la economía, al ciudadano a veces se le escapa, y entonces de pronto le ponen en la mesa un montón de platos de comida y piensa que, bueno, que nos ganamos el loto, el kini, el prode y la lotería, y viva la fiesta, y de pronto están de nuevo metidos en esa locura de pensar que, qué sé yo, que nos llegó la buena y que todo nos sale fácil y nos llueve la plata, y después hay que pagar de nuevo. No, es como si perdiéramos esa capacidad de leer. Me parece que por eso es importante la formación y la capacidad de la dirigencia política, y sobre todo también la dirigencia social. Pero para que muchas veces prima un oportunismo político y personal sobre cualquier otra cosa, ¿no? Y también hay un bombardeo muchas veces mediático que no deja ver las cosas, ¿no? Y que desdibuja todo. O sea, desde sectores que intentan ocultar el desendeudamiento de los últimos años, incluso algunos sectores supuestamente de izquierda, ¿no? Que con tal de embarrar la gente y decir que está todo mal, no reconocen lo que son los logros y después terminan jugando a favor de estos grupos, porque al ocultar lo que es la política del desendeudamiento en los últimos años, mañana nos endeuda otro y la gente dice, ah, bueno, pero sí es lo mismo. Claro, tal cual. O sea, me parece que ahí corre la responsabilidad de las dirigencias políticas, sociales, también a nivel periodística, de esclarecer a la sociedad. Porque, bueno, el ciudadano de a pie no va a andar todos los días viendo cuál es la relación de la deuda. Los macros se nos escapa, tal cual. Andrés, gracias por charlar con nosotros. No, por nada, saludos a todos los oyentes. Gracias. Andrés Aciaín, economista, bueno, analizando un poquitito qué se supone que podría pasar o qué significa que Mauricio Macri haga estos planteos. Yo confío en que realmente, más allá de que no tenemos por qué ser economistas, hayamos aprendido. De 30 y para arriba, tenemos que haber comprendido algo de lo que significan estas cosas. A ver, uno cuando plantea, somos capaces de hacer esto, de volver a equivocarnos, de volver a chocar con el mismo obstáculo. Lo primero que tenemos que recordar, y vuelvo un poco a la charla en terreno tan árido que tuvimos en el día de ayer, el tema de la historia, nosotros no fuimos así siempre. Y que lo seamos ahora, tiene una explicación en el pasado. Si alguna vez este país fueron miles y miles de personas a Tucumán a celebrar la independencia económica, quiere decir que hubo otro país que pensó en colectivo. Si la gente que hoy maneja la ciudad de Buenos Aires y tiene aspiraciones presidenciales en la década del 70 no ganaba la interna de un consorcio, es por algo, es porque había un grado de conciencia política y un proyecto colectivo donde liberación o dependencia no estaba en discusión, estaba en discusión el cómo. Por lo tanto, algo pasó a partir del 24 de marzo de 1976, y perdón que no sea tan insistente con ese dato cuando estamos tan cerca de cumplir 39 años del golpe. El golpe trajo no solamente la desaparición física de 30.000 personas, sino la construcción del modelo de país colectivo. La aparición de las democracias débiles a partir del 83 y el neoliberalismo a partir de finales de los 80 y principios de los 90 trajo la solución individual. Claro. Sí, sí. Murió el modelo colectivo, pero no fuimos siempre así. Hubo etapas de la historia argentina donde estuvimos a 360 grados de lo que hoy somos como sociedad. Por lo tanto, no se trata de la argentinidad. No, esta es la foto del presente, que tiene, por supuesto, una construcción muy lejana, hace 40 años casi. Pero, para llegar a esto, hubo que matar 30.000 tipos, hubo que sembrar terror, hubo que encapsular a los que hubieran podido tomar la posta y seguir en la construcción de un modelo de país. Cualquiera, pero siempre desde el campo nacional y popular. Y eso todavía hoy hace mella, sobre todo en los 10 años de convertibilidad, donde cualquier Gil creyó que yendo a Miami había subido 5 escalones en la escala social. Bueno, a Macri, como te contábamos hoy tempranito, lo cuestionaron desde el peronismo, bueno, tanto Scioli como Massa. Habría que decir que en ese sentido Macri queda solito de ese costado, ¿no? Debe haber cuestionado a Ritondo. No sé si se anima, por ahí mandó a los muchachos de Chicago, bueno, qué sé digo, yo. Ahora que son tan peronistas. Sí, tal cual. Decía Massa, están trayendo a la política a quienes instalaron al corralito, bueno, cuestionando el líder del Frente Renovador, este vínculo de Cavallo con el PRO, etcétera, etcétera. Y sí, Oli, bueno, planteó esto de si a cada sector le decís lo que quiere escuchar, la gente no quiere cambiar todo y volver a empezar, dice Scioli, como diciendo la gente aprendió, digamos, conquistó un montón de cosas, que es a lo que uno le pone la esperanza de los porotos, ¿no? En definitiva, que hayamos cambiado nuestra cabeza. 19 y 20 de diciembre, no 19 y 20, 26, 27, 28, enero 2002, la gente rompiendo los bancos. Hoy vamos al cajero, vamos al banco, depositamos, no pasó nada. Digo, apenas se abrieron las tranqueras del corralito y el corralón, esa misma clase media que iba marchando el 19 y el 20, Piquete y Cacerol, la lucha es una sola. Y feliz de que lo hayan puesto en la cuenta VIP Prefer del banco. Entonces es complicado. Si somos unos... Por lo tanto digo, es complicado el asunto, porque si la cosa reina en función de cuántos billetitos tengo yo en mi bolsillo y no observo lo que pasa a mi alrededor y qué efecto provoca, sobre todo el tema de manipular dólares en demasía, es complicado. Cuando no hay proyecto colectivo, los muchachos entienden que en el proyecto individual sacan ventaja, porque me tiran tres caramelos, yo me quedo contento un rato. Y se divide y reinarás además también, ¿no? Y el proyecto individual en eso juega muy fuerte, muy fuerte. Che, hablando de cuestiones colectivas o individuales, Macri fue muy ambiguo con el tema de Fútbol para Todos, que ha sido siempre muy cuestionado, sobre todo por la cuestión de la publicidad que se va dando a lo largo de los partidos que transmite Fútbol para Todos. Pero vos fíjate la respuesta de Macri. Vos al candidato le preguntás, bueno, pará, el fútbol, de la primera del fútbol argentino, ¿lo voy a tener que volver a pagar o ir a ver al VAR o lo voy a poder ver como al día de hoy en un canal de aire? Esa es la pregunta del ciudadano, en definitiva, me parece. El fútbol va a volver a ser el lugar de encuentro de la familia. No quiero bancarme más el videograf de Scioli y Aníbal Fernández criticando a no sé quién. El gobierno metió al fútbol en medio de la política. Además, el Fútbol para Todos lo único que hizo fue agravar la situación financiera de los clubes. Vamos a buscar la mejor solución para que el fútbol esté bien y la gente lo pueda ver sin descontrol y con una liga como tienen los chilenos, los brasileños, los españoles, los italianos. No te respondió. Y yo, cuando Mauricio Macri no me dice taxativamente algo, que no me lo va a decir, lo que voy a creer es que Fútbol para Todos va a volver a ser en el VAR. Y de Aerolíneas Argentinas dijo algo muy parecido. A ver. Frente a cada tema vamos a pararnos como en la ciudad. a buscar la mejor solución para que la gente tenga la mejor respuesta del Estado. Aulas container, por ejemplo. Puede ser concesión, puede ser gestionarlo en forma propia. Igualmente el Estado siempre tiene que estar presente porque aún las concesiones hay que controlarlas. Después te quiero contar cómo Mauricio Macri colaboró él con sus diferentes funcionarios hasta llegar a los inspectores para que Iron Mountain no fuera clausurada como tenía que ser clausurada. Entonces, si ese es el Estado que va a estar presente, bueno. Igualmente, Vicky, hace 10 años Macri jamás hubiera dicho esto. Lo que quiero decir es, el perfume de época, aún para la mentira, lo maquilla, claro. Ya lo alcanzó. Sí. Hace 10 años. Pero lo alcanzó porque sabe que estratégicamente lo tiene que decir. Pero no importa, ya, y si sabe que tiene que decirlo, es porque sabe que algo cambió. Sí, porque si no, no tendría que decirlo. Después lo va a cambiar de nuevo. No importa, pero su actitud frente a su palabra electoral cambió porque el perfume de época ya lo invadió y no le queda otra porque sabe que hay miles de personas, millones de personas, que no van a resignar muchas de las cosas que tienen que ver con lo que se instaló políticamente, política, económica y socialmente en los últimos 12 años. Y si Mauricio Macri las fotos de campaña o las imágenes buscando la reelección o la elección como primer jefe de gobierno, cuando era jefe de gobierno, eran con una niñita de un barrio humilde del sur de la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero mirá el degradé, arrancó con Cacciatore. Sí. La primera campaña, la que pierde con Ibarra en segunda vuelta, es Cacciatore es mi eje, es mi norte, es mi horizonte. De ahí a la nenita, de ahí a aerolíneas, puede ser de estatal, no hay ningún problema. Digo, lo va alcanzando el perfume de época, después te traiciona, pero te tendrá que traicionar. Al principio ni él se traicionaba en su discurso. Quiero ser Cacciatore. Es verdad. Ya hoy es, bueno, puede ser aerolíneas del Estado. Hasta que cruce la puerta de Balcarce 50. Ok, pero ahí traicionará. Y ahí te dice, dejaré todo lo que te prometí en la puerta e ingresaré con mis principios. Pero lo que voy es que el primer Macri no se traicionaba ni a sí mismo. Es verdad. Sí, tal cual. Bueno, hoy ya tiene que decir esto porque el perfume de época lo empuja y lo obliga. No, Gustavo, vos no entendés. El tipo desarrolló sensibilidad social. No, mira. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 14:50 minutos, humedad 55%, temperatura 32 grados. Cumplen 23 años del atentado a la Embajada de Israel. Los familiares de las víctimas del hecho ocurrido el 17 de marzo de 1992 están conmemorando la fecha con un acto en Arroyo y Suipacha. El ataque dejó 22 muertos y cientos de heridos. INADI celebró la ampliación del programa Progresar. Destacaron que establece un marco más abarcativo de inclusión y permite un cambio cultural necesario para combatir la discriminación. El programa permite a jóvenes de 18 a 24 años a estudiar e incorporar herramientas que faciliten su inserción laboral. Sanz destacó el acuerdo con Mauricio Macri. Para el senador de la UCR, el que gane conducirá y los que pierdan van a acompañar un programa común. Sus palabras hacen referencia a las PASO, que van a compartir su partido, el PRO y la coalición cívica. También recordó que la decisión de sumarse al macrismo fue unánime, pensando en encontrar una alternativa al cambio. De afuera. El Papa denunció la violencia en Nigeria. Francisco señaló la violencia contra nigerianos, cristianos y musulmanes llevada a cabo por los que abusan de la religión a favor de sus propios intereses. Además manifestó la solidaridad y su cercanía con las víctimas y familiares. Pelota. Con la vuelta de Diego Milito, Racing va por la clasificación. Desde las 19:30 jugará de visitante contra Sporting Cristal dentro de la fase de grupos de la Libertadores. También hoy, desde las 22, Boca jugará contra Zamora en Venezuela. Por otro lado, San Lorenzo jugará esta semana contra San Pablo y el capitán, el Pipi Romagnoli, consideró que un empate no sería un mal resultado. Estamos los dos con 3 puntos, jugamos primero acá, después en casa y la idea es sacar un buen resultado. De entrada salimos a ganar, lo hacemos siempre eso. Pero a medida que van pasando los minutos y vemos si el partido se encuentra a favor de ellos o no estamos haciendo un buen partido, obviamente que el empate también está bueno porque jugamos en casa y ganando le sacamos una diferencia. Matías Caruso reconoció que vencer a Huracán fue un envión anímico importante. Partido clave, determinante, el ida y vuelta, así que esperanzados con conseguir algo lindo acá. Se viene de ganar un clásico y la verdad que eso ayuda mucho. No es lo mismo venir ganando que venir perdiendo, pero bueno, esto es al margen, esto es la copa y nosotros venimos de perder 3 puntos de local y necesitamos recuperarlo. Humedad 55%, temperatura 32 grados. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Cada 750 más aire. Cada 7.50 pasa algo ¿Escuchaste hablar de la fiebre chikungunya? Se trata de una enfermedad viral parecida al dengue que es transmitida por los mismos mosquitos. Puede afectar a personas de cualquier edad y provocarles un dolor fuerte en las articulaciones, en especial en muñecas y tobillos. En los casos más graves, puede llegar a ser mortal. Por eso, si presentas fiebre alta, dolor de cabeza o detrás de los ojos, sarpullido, fuerte dolor muscular o en las articulaciones, no te automediques y consulta rápido a tu médico o en el centro de salud más cercano para recibir tratamiento y evitar complicaciones. El dengue y la fiebre chikungunya se pueden tratar y aliviar. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Tenemos patria. Presidencia de la Nación. Uno nunca sabe qué es lo que siente. Amor, obsesión o... Uno nunca sabe. En AM 750. Uno nunca sabe. En AM750. Cada 7:50 pasa algo. ¡Viva! Till you sizzle, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. 7:50. What a lovely way to burn. Más aire. Uno nunca sabe. En 7:50. En toda la República Argentina, en Buenos Aires, un horno, 35.5 de sensación térmica. Sí, señora. Usted lo sintió en el subte, ¿no? Ahí lo había 40. Sentido, y dan, pero en ascenso hasta el viernes. Mamita. Y luego dicen que van a cambiar los vientos. Y va a bajar muchísimo. 11 de mínima, 23 de máxima el sábado. Bueno, vamos a los títulos internacionales, por ahí nos surge algún lugar al que nos podamos desplazar para salir del territorio argentino. Una jornada importante en Israel, están votando y en estas elecciones ya prácticamente la mitad del padrón emitió su voto. La Comisión Central Electoral de Israel dio a conocer las últimas cifras de participación en las elecciones generales que se celebran hoy y que indican que hasta las 17, que serían las 13 horas de Argentina, el porcentaje era del 45.4% del total de habilitados. Una jornada electoral que transcurre sin incidentes, según informaba el presidente de la Comisión Central Electoral. Recordemos que casi 6 millones de israelíes están llamados hoy a las urnas en unas elecciones anticipadas de las que saldrá la vigésima legislatura del Parlamento y el 34º gobierno de Israel. En Chile avanza el pedido de redactar una nueva constitución. Distintas organizaciones sociales y políticas del país trasandino exigen el debate sobre la propuesta de reemplazar la ley de leyes heredada de la dictadura pinochetista. Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Sergio Muñoz, planteó recientemente que se debe imponer límites al poder de la élite política y al tiempo agregó que el pueblo debe contar con instrumentos efectivos que le permitan expresar su voluntad. Uno nunca sabe. Rusia desplegó casi 40.000 soldados en el Ártico. El presidente Vladimir Putin ordenó desplegar ayer lunes 38.000 efectivos en esa zona como parte de una demostración de fuerza en un momento en el que Moscú enfrenta tensiones con Occidente por el conflicto en Ucrania. Como parte del ejercicio fue movilizada la Flota del Norte, que es la más poderosa de las 4 divisiones de la Marina rusa, para probar su capacidad operativa en esta estratégica región. Por su parte, el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, sostuvo que nuevos desafíos y amenazas para nuestras fuerzas militares exigen prestar una atención especial a las nuevas unidades estratégicas del norte. Mamita querida. Uno nunca sabe. Boko Haram y el Estado Islámico habrían alcanzado un acuerdo. Los grupos terroristas, que según las agencias de investigación norteamericana serían los más peligrosos del mundo, llegaron a un entendimiento que pone en alerta a todo Occidente. Sin embargo, algunos expertos minimizan la alianza, que califican como una muestra de debilidad y desesperación con la que quieren levantar la moral de sus combatientes y engrosar filas. Vale remarcar que ambos grupos son fundamentalistas del Islam y operan en África y Medio Oriente. Uno nunca sabe. Fueron 4 títulos para la página internacional de Uno Nunca Sabe. Comunidades. Españoles. Historia. La llegada masiva se puede situar entre 1870 y 1952. Tiempos de guerra, violencia, hambre y pobreza empujaron a muchos a cruzar el océano. ¿Cuántos vinieron? Entre 1870 y 1950 llegaron 2.5 millones de españoles. Para 1914 representaban un 10% de la población. ¿A dónde fueron? Muchos se establecieron en zonas rurales. los valencianos en Corrientes y Misiones, los asturianos en la zona andina, la comunidad vasca principalmente en la provincia de Santa Fe, dedicándose a los tambos. Los gallegos y catalanes se quedaron en las grandes ciudades, especialmente en Buenos Aires. Españoles. Comunidades en 750. Una nave sólida. NS. Uno nunca sabe. Si haces bien, te vuelve el bien. Y si haces mal, te vuelve el mal. Cuando jugás a la lotería, estás queriendo que la vida te mande algo grosso, ¿no? Si jugás oficial, ya arrancaste bien. Tu jugada sirve para hacer hospitales, para sanar chicos, para sumar seguridad, para que todos vivamos mejor. Cuando jugás clandestino, en cambio estás siendo parte de un delito, sumándote a un negocio oscuro e ilegal. Y si queremos que la vida nos mande cosas buenas, mejor empezar haciendo las cosas bien, ¿no? Jugar oficial es una buena acción, porque con cada jugada estás ayudando a tu provincia. Jugá oficial, porque si es clandestino, deja de ser un juego. Lotería de la Provincia, Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia al 0800-444-4000. Cada 7.50 pasa algo. Es una inglesa que critica esta tierra. 7.50. Bueno, no se das cuenta, quieren subestar sus ovejas. Algo pasa en 7.50. Hay mujeres en la ciudad que critican lo actual. 7.50. $7.50. Más hay. Uno nunca sabe. En 7.50. Era un 24 de febrero de este año, ayer nomás, sí, diría Morris, cuando la Corte Suprema de Justicia decidía cerrar, dar por concluido, es decir, aquí no hay nada más que preguntar, ni que indagar, ni que reconstruir, la investigación sobre las torturas que habían sufrido los soldados argentinos en Malvinas, no en manos de los ingleses por haber sido capturados, sino en manos de sus superiores. La verdad, cuando la Corte Suprema daba a conocer esta decisión, lo mínimo que uno sentía era un cortocircuito adentro, sí, que generaba muchas chispas, porque era insostenible, insostenible la decisión de la Corte. Y como por ahí mucha gente no termina de saber de qué estamos hablando cuando hablamos de soldados torturados en Malvinas, no por ingleses, sino por sus superiores, decidimos con Gustavo, bueno, hacer lo que había que hacer para poder poner sobre la mesa toda esta historia que tiene que ver con los una y otra y otra y otra vez olvidados excombatientes. Sí, señora. Porque fueron sistemáticamente olvidados. Uh-huh. Y por eso, gracias a las gestiones de Gustavo Campana, hoy nos visita Pablo Basel, abogado, defensor de excombatientes. Te agradecemos muchísimo que hayas llegado, Pablo, hasta los estudios de la 750. No, muchas gracias y un placer estar acá. ¿Cómo nace tu relación con esta historia que es muy particular, que tiene que ver con tu rol en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, con haber puesto algo más que el oído, el corazón, en lo que decían la mayoría de los excombatientes a partir del estreno de Iluminados por el Fuego allí en tu provincia, que ellos entendían que la ficción se había quedado corta con la realidad y a partir de eso las ganas de saber de qué se trataba, ¿no? Eso de las torturas en plena guerra. Yo venía de una relación de años con el colectivo de combatientes de mi ciudad, la ciudad de Goya, en la provincia de Corrientes. Que es una de las provincias que ha dado más vidas. Más de 1.800 soldados fueron movilizados desde Corrientes. Pero en ese momento tenía que ver con actuaciones en mi vida política como concejal de la ciudad y también profesional como abogado. Ya en Corrientes, como secretario de Derechos Humanos de la provincia, presentando, como bien vos lo decís, la película Iluminados por el Fuego, se generó un impacto emocional muy, muy fuerte, porque los actores de la película... uno, al terminar la exhibición, que fue el primer lugar que se exhibió en el país, con el director, con actores, uh-huh, con el guionista al lado nuestro, los actores de la película estaban figuradamente al lado nuestro, claro, más gordos, más pelados, más viejos, con su mujer, con sus abuelos, con sus hijos, ya abuelos, y nadie se podía mover del cine de la emoción porque volvieron a recrear algunas de las cuestiones que le tocó vivir. Y ahí me contaron ellos, ante mi comentario, ¿no?, de qué fuerte es esta película, muchos me dijeron, la película es fuerte, pero se queda corto. Uh-huh. Yo soy un convencido de que hay que estar atento siempre a lo que uno escucha, y empecé a preguntar. Y ahí los soldados, a lo largo de casi 2 años de trabajo, me han contado, primero, la muerte de 3 soldados por hambre. Me han contado que vieron a un cabo suyo dispararle un tiro en la cabeza a un camarada suyo por una cuestión menor. Me han contado 5 de ellos que habían sido torturados. 15 de ellos habían sido testigos de torturas de camaradas suyos. Todos amenazados al regreso, es decir, nadie puede hablar de esto, claro. Estamos hablando del contexto dictatorial de 1982, claro. ¿No? Claro. Después de llegado a las islas, nadie puede hablar, el que habla es traidor a la patria, consejo de guerra, etcétera. Y me los imagino abriendo el diario y viendo que si tampoco hablaban los medios de comunicación, esa palabra, que ya estaba condicionada, estaba absolutamente desamparada. Uh-huh. Pero además... recordemos cómo la sociedad argentina, mayoritariamente, como bien lo mencionabas, uh-huh, recibió a los combatientes, sí, ¿no? Sí, por, claro. No por decisión del pueblo argentino, creo, sino por decisión de las autoridades militares, que los metieron en colectivos, con cortinas cerradas, casi los dejaron en regimientos como Campo de Mayo durante semanas hasta que se pudieran recuperar, y después de a uno lo fueron largando. Hay algunas excepciones como la historia lo registra, el caso de Puerto Madryn, donde la ciudad entera salió a recibirlo a los que soldados que venían de Malvinas y le facilitaron las casas para que se bañe, el teléfono para que llamen a su familia, le dieron de comer, algunas excepciones. Entonces, también hay que tener en cuenta que, a diferencia de otras víctimas colectivas de la dictadura, de, por ejemplo, la resistencia peronista de los 70 o los movimientos políticos sociales de la década 60-70, venían del contexto de despolitización de la dictadura militar. Sí, sí. No venían a insertarse en una estructura, llamémosle política, social, porque cada uno volvía, en el caso de los combatientes correntinos, muchos volvían al campo, muchos volvían a ciudades pequeñas del interior provincial, donde estas cuestiones no había con quién canalizarlas, insisto, en el contexto dictatorial. Entonces, yo digo tardé 2 años, pero no porque fuera, no porque 2 años tardé en escribir las cosas, sino que había que romper el silencio de 25 años. Sí, señor. Algunos de los testimonios, era la primera vez que me lo decían a mí, quiere decir que pasaron 25 años sin contarles estas historias a su mujer, a sus hijos, a sus camaradas. Gente ya de 45 años, no, 44 años. Con la familia. Claro, claro. Exactamente. Sí. Yo siempre cuento la historia nosotros registramos con imágenes, como para que esto pueda en algún momento formar parte de la memoria del pueblo. Mm. Y recuerdo cuando llegábamos a la casa de una persona concretamente, la mujer tiene una pequeña peluquería adelante, y bueno, yo venía en un auto oficial, con cámaras, con el iluminador, camarógrafo, toda la parafernalia de, uh-huh, de filmación, y el excombatiente me decía, bueno, vamos a grabar, pero despacito, porque en el tono despacito, en tono de poco volumen, digamos, sí, pues no quiero que mi mujer se entere. Wow. A lo que yo le decía, mira, esto lo hacemos en otro momento porque la verdad que esto puede tener una difusión nacional e internacional y no puede no saber tu mujer, claro, porque estaba atendiendo en la peluquería de adelante, sí, digamos, 10 metros de donde hablábamos. Sí, sí, sí. Es decir, tuvieron que romper ese silencio y esto costó mucho. Mm. Y lo presentamos, estas 23 denuncias originales, lo presentamos en la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, porque Malvinas es parte de la provincia de Tierra del Fuego y es competente el juzgado federal de Río Grande para intervenir en los hechos criminales que suceden en la parte norte de la provincia, es decir, en Malvinas. Esto implicaba una reivindicación de la soberanía argentina, porque allí, en el territorio insular argentino, ocupado por el invasor inglés, se aplicaba toda la normativa jurídica argentina y la autoridad de un juez argentino. Esto, a mi juicio, había que sumarlo a los ejes básicos de este trabajo, que eran memoria, verdad y justicia. No podía ser que nuevamente los soldados argentinos en Malvinas quedaran afuera de lo que pasaba en el país, porque los 80 fueron la década de la desmalvinización. Uh-huh. No había que hablar de Malvinas. Malvinas, claro, representaba las contradicciones de los argentinos. Desde los que se sentían avergonzados porque apoyaron a Galtieri, los que se sentían engañados porque aportaron su trabajo para tejer bufandas y después no llegaron. Uh-huh. El exitismo mediático. Sí, sí. Representa sin duda un mar de contradicciones. El espejo en el que no quieren mirarse, uh-huh, muchos. Exactamente. Pero las víctimas de eso fueron los soldados. De hecho, a su regreso, los que fueron oficiales y suboficiales tuvieron sus obras sociales, sus jubilaciones. Los que eran militares, digamos. Los que eran militares, claro, los que se prepararon para, uh-huh, la guerra. Tal cual. Mientras que los soldados no. Fue la propia tarea reivindicatoria de ellos lo que fue construyendo el presente. Pablo, una nota al pie que en realidad me había quedado ahí de cuando contabas cómo los excombatientes no habían compartido a lo largo de todos estos años estos momentos tan tremendos vividos con su familia. No terminamos de entender ni de casualidad lo que los excombatientes sufrieron, pero tenemos que entenderlo por lo menos en un resultado tremendo y muy concreto, que son la cantidad de suicidios de excombatientes. Una persona que atravesó semejante infierno, que fue torturado por aquel que se suponía lo tenía que guiar y cuidar en el marco de una situación absolutamente impensada para un pibe de 17 años, termina torturándolo, castigándolo, matándolo de hambre, y queda con ese horror adentro, o por lo menos de haberlo visto. Uh-huh. Tenemos que entender que la cantidad de suicidios de excombatientes también es consecuencia directa, probablemente, del accionar de los propios. Sí, el... Más todo ese silencio que vino después, ¿no? Esa desatención. Este registro de los testimonios, mm, lo hice en el medio de mares de lágrimas, ¿no? Claro. No fue, bueno, ahora prendo el grabador, habla tranquilo. El dolor de las víctimas siempre se cuenta en tiempo presente. quien ha sufrido lo que sufrió la guerra o el terrorismo de Estado, distintas variantes, cuenta como si la cosa hubiera pasado hace 10 minutos. Y los 450 suicidios hablan de esta reacción de la sociedad argentina frente a los combatientes. Claro. 80 desmalvinización, 90 la década de la desmemoria. Uh-huh. Recordemos que se indultó hasta Videla, entonces qué podía esperar que un sargento torturador fuera condenado. Pues es que un día me dice, y tiene que ver con lo que decías de los 80, Ricardo Esteban, el guionista de Iluminados por el Fuego, excombatiente de Malvinas, periodista argentino de Telesur, me dice, yo la primera vez que escuché hablar de Malvinas fue en el balcón de Semana Santa, y encima para decir que aquellos que querían interrumpir el gobierno democrático habían sido héroes de Malvinas. Y dice, yo en el registro que tengo del 82 al 87, ese día fue la primera vez que escuché la palabra Malvinas en la boca de un presidente de la nación en el balcón de Plaza de Mayo, en el balcón de la Casa de Gobierno. Y la verdad es que cuando uno mira hacia atrás y ve ese raconto de la línea de tiempo, dice, la pucha, ahí sí. Cuando uno analiza la política de defensa, la política de seguridad interior de los primeros años de la democracia, una hipótesis que manejaba el gobierno del doctor Alfonsín en esa época como base de un eventual golpismo, sí, era la de los combatientes de Malvinas. Cuando digo esto, partiendo de la base de la tarea de reivindicación de los primeros colectivos que planteaban políticas antiimperialistas, políticas de solidaridad con América Latina. En ese entonces varios grupos de combatientes, por ejemplo, fueron a Nicaragua a colaborar con el gobierno sandinista que estaba trabajando. Entonces, para la democracia, el primer gobierno democrático, sí, era parte de una hipótesis de conflicto muy seria. Y había una versión del 88 que fue tomada por Lorenzo Pepe y Oraldo Britos, que eran diputado y senador del Partido Justicialista. Estamos hablando del año 88-89. Había un diario que se llamaba El Heraldo, que era una sexta, quinta y sexta, que lo producía el Buenos Aires Herald. Era una versión castellana de Buenos Aires Herald. Un día en contratapa sacan que a través de la embajada de los Estados Unidos estaban reclutando excombatientes de Malvinas para los contras nicaragüenses. No para pelear en favor de la revolución, sino para los contras nicaragüenses. Y en eso laburaron lo que pudieron, tanto Heraldo Britos como Lorenzo Pepe, que en ese momento eran como las caras visibles de los tipos que atendían a excombatientes cuando iban al Parlamento. Datos que quedaron perdidos en el tiempo, uno nunca pudo ni rectificarlos. Pero si alguien quiere rectificarlo, sí, puede ir a los archivos de la Comisión de la Memoria en la provincia de Buenos Aires, que está en, sí, la ciudad de La Plata. Para quien no conozca esto, el gobernador Cafiero, allá por el año 87-88, clausuró la división de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires y todos los archivos puso a disposición de los organismos de derechos humanos. Y allí uno advierte tareas de inteligencia realizadas por la policía bonaerense desde el 50, sí, desde mucho antes. Sí, señor. Y en los 80, uno ve, estoy hablando a partir de septiembre, octubre del 82, es decir, apenas días de regresado de Malvinas, los colectivos de La Plata, por ejemplo, cuando empiezan las primeras reuniones de combatientes, como la policía de la provincia de Buenos Aires, la división de inteligencia, empiezan los seguimientos a los grupos de combatientes agrupados en el rubro subversivos. Wow. ¿No? Esto no es una idea ni inspiración mía, está registrado, están las fotos, están los seguimientos, claro. ¿No? Pasaron de ser los héroes que hasta el 14 de junio le pusieron el pecho a las balas, y septiembre-octubre, cuando se empezaban a agrupar por los primeros movimientos reivindicatorios, pasaban a ser los subversivos en la doctrina de la seguridad nacional del enemigo interno. Claro. Esto generó tremendos problemas entre los que, como bien lo mencionaba vos acá, hay que registrar los suicidios, hay más víctimas por suicidios que por acciones bélicas. Y sumado que las primeras medidas de atención del Estado tuvieron que ver con, por ejemplo, con facilitar la obra social del PAMI a los combatientes. Y claro, el PAMI, en el caso, por ejemplo, de salud mental, tenía prestaciones básicas para problemas de la tercera edad, no para el estrés postraumático. Uh-huh. Entonces, también la contención, si bien fue una atención, no significó totalmente. Entonces, a mí me parecía imposible, y todavía me sigue pareciendo increíble, que en plena política donde los tres poderes del Estado hablan de memoria, verdad y justicia, nuevamente queden afuera los combatientes de Malvinas. Porque aquí vuelvo a la investigación de esos 23 testimonios originales. En agosto del mismo año 2007 sumé 15 testimonios nuevos, empecé a recorrer el país, prácticamente todo el país, donde fueron apareciendo nuevas víctimas, y terminaron declarando cerca de 120 combatientes, incluso algunos suboficiales, algunos oficiales se prestaron a dar testimonio de haber visto soldados torturados. De esos 120 testimonios radicados en el Juzgado Federal de Río Grande, a juicio del fiscal se han cometido 85 hechos delictivos: homicidio, abandono de personas, seguido de muerte, tortura, vejámenes, coacción, amenaza, lesiones graves, entre los que me acuerdo. Y por un hecho que sucedió antes de Malvinas, 18 de abril, allí no solamente se declaró también el carácter de deshumanidad, sino que se procesó a quien dio la orden de torturar y a quien ejecutó. De esto me surgen varias conclusiones. La primera, los casos de torturas, ninguna fue por cobardía, por negarse a combatir, por dar información al enemigo, por lo que sea. Estos casos tampoco justificaría la tortura, porque la tortura es un valor jurídico absoluto. Claro. Usted tortura o no tortura. No puede haber tortura media o poquita tortura o algo de tortura. Es absoluto. No hay una graduación. Es una línea muy delgada que cuando la pasas. Exactamente. Claro, exacto. Y además la normativa de guerra protege hasta el soldado enemigo. Claro. Entonces. No justificaría, pero al menos permitiría entender. Sí, bueno, sí. Fueron todos cobardes, cito entre comillas esto, fueron todos cobardes, por eso los torturaban, pasaban toda información en inglés, por eso. No, ni siquiera en ese caso. Entonces, el grueso de las torturas fueron por cuestiones famélicas, claro. Cuando los soldados mataban una oveja, se apoderaban una lata de corned beef, paquete de galletitas, etc. Hay casos de torturas disciplinarias. Por ejemplo, el caso de Comodoro Rivadavia, por llegar tarde a la formación. Y hay casos de torturas de cerca de una veintena de soldados que aparecieron después de mi investigación original. Sí, sí. De soldados torturados por su condición de judíos, ¿no? Uh-huh. Claro. En el contexto bélico, en el contexto donde toda la normativa dice, toda la técnica de guerra, que hay que unificar a los soldados, allí se discriminaba a los soldados por su condición de judíos, judíos de M, ustedes son porque no se van a pelear por Israel, no por Argentina, ustedes son cobardes, etcétera, etcétera. Esto es la primera conclusión. La segunda conclusión, esta investigación desnuda a las Fuerzas Armadas que la Argentina tenía. Claro. Porque cuando uno pregunta a algunos de los que sostienen las teorías de las Fuerzas Armadas, sale a aparecer la teoría de los dos demonios. Y supongamos, por vía de hipótesis, lo repito, que uno aceptara esa teoría, que es desechable de todo punto de vista, jurídica, política y legalmente. Pero si aceptara, yo digo, ¿cuál es el fundamento para torturar a soldados argentinos bajo órdenes de militares argentinos? Exacto. Defendiendo a la patria frente al pirata inglés? No existe normativa. Muy por el contrario, desnuda la metodología que habían sido preparados, muy por el contrario, desnuda la formación militar por la que habían sido concebidos, y demuestra además la politización de las Fuerzas Armadas que estaban más preparados para pelearse la Fuerza Aérea contra la Armada y esta contra el Ejército, porque el Ministerio ocupaba, que prepararse profesionalmente para la guerra, ¿no? El caso paradigmático, el del capitán Giacchino, elevado a la condición de héroe por ser el primer muerto en la recuperación del 2 de abril, y cuando revisas la historia, uno de los máximos torturadores de la zona Zárate Campana en la provincia de Buenos Aires. Y muchos de sus compañeros, oficiales y suboficiales, fíjate vos, plantean que el tipo quiere ingresar a un lugar donde están acorraladas las 20 o 30 personas que formaban parte de la resistencia inglesa, y lo hace pateando la puerta como si estuviera entrando en una suerte de operativo del terrorismo de Estado. Patea la puerta y lo recibe una ráfaga de ametralladora, obviamente. Había soldados del otro lado, no había civiles inermes. Claro. Y el tipo ingresa como ingresaba en un operativo aquí en Buenos Aires, pateando la puerta. Claro. Es sintomático. Los testimonios de los que estaban en la ESMA por allá por abril del 82 cuenta que ese día fue un día de tristeza en la ESMA, porque a ver, todos decían, murió Pablo. Pablo era el nombre de Giacchino en la ESMA, claro, cuando hacía los operativos que vos estás mencionando, ¿no? Claro. El episodio, por ejemplo, parte de las torturas, además del estaqueamiento, del enterramiento, ¿sí? Hacer un pozo y meter al soldado hasta el cuello y taparlo con turba, eran descalzar al soldado, mojarle los pies y con el teléfono de campaña aplicar un giro, que esto genera una corriente eléctrica como una picana eléctrica. Una picana campaña. Y además, un caso para mí paradigmático, bueno, hay una enorme cantidad de represores que tuvieron en Malvinas, sí, ¿no? Sí, claro. Una enorme cantidad. Empezando por Astiz. Astiz, claro, que venía de ser muy valiente para hacer disparos en la espalda a un adolescente de 16 años, uh-huh, y se rindió sin disparar un tiro en las Islas Georgia. Pero un caso que para mí es paradigmático, el caso de Comodoro Rivadavia, porque es un oficial, se supone preparado con las artes de la guerra, que pasó 4 años por el colegio militar, por curso de especialización, etcétera, etcétera, uh-huh, en ese momento capitán, que tortura al soldado por llegar tarde a la formación. Este soldado venía del campo de exterminio de Campo de Mayo, había sido interrogador en Campo de Mayo. Todos sabemos que Campo de Mayo tiene menos de 20 sobrevivientes, que fue un campo de exterminio. Sí, sí, sí. En Malvinas, el soldado torturado, un soldado correntino, Juan Carlos Gómez, fue herido en Bahía San Carlos por salvar al sargento que ejecutó la orden de tortura. Y no vio en combate, recordemos que el desembarco inglés fue casualmente en Bahía San Carlos el 1 de mayo, no vio a quien dio la directiva, al capitán Polano, porque se autoinfligió una herida los días previos para ser evacuado al continente. Es decir, a eso los combatientes que tuvieron Malvinas lo llaman cobardes. Uh-huh. Y además, este oficial, ya por fines del 86, formó parte de los movimientos de desestabilización de democracia, realizando atentados contra el cementerio judío La Tablada. Uh-huh. Suelo ironizar respecto a esta situación, que excepto la sábana del Ku Klux Klan, la tenía todas, sí, este sí, hombre, claro, ¿no? Claro. Entonces, en algunos casos esto se ve patente, sí, se ve notorio, ¿no? La falta de profesionalismo, uh-huh, estar preparado para ejercer con autoritarismo la conducción, que tiene lógicas propias de conducción bélica, sí, frente a contextos bélicos. También de mi investigación surge que esto no fue obra de un cabo loco como vemos en alguna película de Vietnam, por ejemplo, ¿no? En esas películas en las que, uh-huh, vemos, sí, que un cabo se enloquece y mata, claro, sí, y tortura, sí, a las jóvenes vietnamitas, claro, y luego abusarlas. Claro, no fue este caso. No es una anomalía, digamos. No, porque en todas las unidades desplazadas en Malvinas hubo al menos un caso. Todos los grados de Malvinas tuvieron al menos un caso. Es decir, No todos los capitanes de Malvinas torturaron. Porque usted quiere un capitán, yo le doy un nombre. No todos los tenientes. Claro. Pero si usted quiere el nombre de un teniente, yo le puedo decir un nombre de un teniente torturado. No todos los cabos fueron torturadores. Mm. Pero si usted quiere un nombre de un cabo torturador, le puedo decir. Pablo, claro. Y esto... Con lo que, termino con esto, con lo que la cantidad de unidades desplazadas con casos, la cantidad de grados con casos. Menéndez torturó a dos soldados en el patio de la Casa de Gobierno de las Islas Malvinas, da cuenta de un plan sistemático aplicado contra los soldados sin tener ninguna consideración en el contexto en que se encontraba. Estamos charlando con Pablo Vaz, el abogado defensor de excombatientes de Malvinas torturados. Me preguntaba, esto, bueno, vos en realidad ya diste tu respuesta, ¿no? Porque a mí me sonaba, tal vez peco de ingenua, a que era la forma de ver el mundo, por decirlo de alguna manera, que estos señores tenían, y entonces lo mismo que aplicaban acá a un pelilargo, que por tener pelo largo lo consideraban ya un subversivo, allí un soldado que era menor cosa que ellos, si se les cantaba le aplicaban la tortura, pero como que era su forma de ver el mundo, ¿no? Lo que habían vivido y ejecutado en los últimos años. Y también contra los soldados en la propia dictadura. Digamos, en la vida intracuarteles, claro, son más de 100 los compañeros, claro, desaparecidos. Ya sea porque los mandaron indebidamente a limpiar paredes de uh-huh. una sala de tortura y vieron demasiado, porque escucharon lo que no había que, claro, escuchar, por lo que sea. O sea, claro, también ellos accionaron así contra quienes para ellos eran parte del enemigo interno. El otro día charlábamos y me comentaba que lo que vivíamos como colimbas uh-huh. era que el peor insulto era ciudadano. Uh-huh. Ese era el peor insulto, claro. Y después venía el caso del porteño, pero primero era ciudadano uh-huh. y eso implicaba, estando tan cerca después, ¿no?, de la salida democrática, que uno estableciera una especie de pared divisoria entre los dos mundos uh-huh. tan distantes que había entre los que tenían uniforme y los que no lo teníamos. Yo recuerdo siempre la frase de San Martín, que la patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, con mucho menos, porque dice que este uniforme se sostiene con el esfuerzo al pueblo, lo recuerdo, claro, textualmente la frase. Claro. De ahí, cuando uno analiza la conducta de San Martín, primero el respeto hacia los vencidos, hacia su propia tropa, las autoexigencias de disciplina, la negativa de él a desenvainar su sable para usarlo en contra de un uh-huh. De un argentino, sí, sí, sí, de un patriota, de un hermano. Yo creo que parte de la tragedia del siglo XX ha sido que las Fuerzas Armadas argentinas mayoritariamente o no leyeron o no comprendieron o no Muy entendieron bien. A San Martín, algo tan básico como eso. Si uno no puede entender cómo aquellas fuerzas armadas creadas para promover la independencia de las Provincias Unidas de América termina siendo la fuerza de ocupación de su propio pueblo uh-huh. ¿no? y con la doctrina de la seguridad nacional, claro, termina sosteniendo planes económicos como los Martínez de Hoz, como lo de Alemán, claro, como lo de tantos vendepatrias, y con un discurso que no tiene nada que ver con el de los fundadores de las Fuerzas Armadas allá por 1810, ¿no? Uh-huh. Pablo, ahora la tragedia continúa, ¿no? Porque, bueno, ya lo contábamos a nuestros oyentes, todo este camino de plantear la búsqueda de verdad y justicia respecto de lo que pasaron esos excombatientes allí en Malvinas en manos de sus superiores, termina con una Corte Suprema hace muy pocos días cerrando la puerta. ¿Con qué argumento? ¿Cuál es el argumento que utiliza la Corte Suprema para decir que aquí ya no hay nada más que investigar ni que buscar? Para, si me permitís, antes de hablar de eso, cuento que para entender por qué cómo llega esto a la Corte. Yo conté que el grueso de la investigación está en Río Grande. Un solo hecho, 85 hechos en Río Grande, uno en Comodoro. Uh-huh. Por distintas cuestiones, llega a la Cámara Superior de estos dos juzgados, que es la Cámara de Comodoro, que confirma, en el caso de Comodoro, el procesamiento de los que vejaron a un soldado, y en ambos casos confirma el carácter de lesa humanidad. ¿Qué quiere decir que confirma el carácter de lesa humanidad? Lisamente la imprescriptibilidad. Exacto, claro. Se puede investigar en todo momento. Uh-huh. Ante maniobras de nuevas maniobras de la defensa, llega a la Cámara de Casación, que en un fallo muy rápido, de menos de 2 meses, la Cámara de Casación dice, esto no es lesa humanidad. Lo increíble en ese fallo es que una sala, la sala 1, caracterizada no solamente por su matriz conservadora, sino también muy lenta, lo hacen poco menos de 2 meses, y convoca, como amigo del tribunal, uh-huh, a un grupo de excombatientes integrados mayoritariamente por combatientes de Malvinas que colaboraron en el alzamiento de Zain el-Din el 3 de diciembre del 90, uh-huh, formando parte del grupo que tomó el edificio muy cercano de acá, de la Prefectura Nacional, uh-huh, con el grupo Albatros. ¿No? Cuando uno mira los diarios del 4 de diciembre del 90, va a ver que uno de los lugares foco de conflicto fue la prefectura. Sí, claro. Tanto como Zain el-Din, como todos los participantes, fueron juzgados y condenados por atentar a la democracia, y parte de los soldados que integraron estos grupos, uh-huh, vinculados con Zain el-Din y profundamente antidemocráticos, fueron utilizados por la Cámara de Casación como amicus curiae, como amigos del tribunal, sí, para dictaminar que estos no eran delitos de lesa humanidad. Y con un segundo argumento, también falso, que dice, no, si bien los hechos pueden ser graves, no es el número suficiente para que dé idea de sistematicidad. No dice cuánto sería lo suficiente, claro, el número soldado, claro, con muerto, claro, de hambre. Tenemos que ver la receta. ¿No? No da, claro, la receta, como, claro, para decir, claro, bueno, hay que, para que sea lesa humanidad, 120 no alcanza. Qué barro. Y ahí pasa la corte. Hace 3 años el tema está en la corte. Y la Corte, en esta fecha que vos mencionás, uh-huh, en una resolución de 3 renglones, uh-huh, por una cuestión procesal... 3 renglones literalmente. Literalmente. Uh-huh. Literalmente renglones. Son 3 renglones. Sí, sí, sí. Sí. O sea, yo no... ¿Y 23 o 24 de febrero fue que lo dio a conocer? 3 renglones. Dice que esto no es un, que no es una cuestión definitiva, no puede abocarse al conocimiento. Entonces, la primera cuestión es... estuvo 3 años para escribir 3 renglones. Uh-huh. Segundo, no advirtió la Corte de que nosotros veníamos de fallos adversos de casación. Claro. Con lo que casación nos dice son eventualmente crímenes comunes y en consecuencia prescriptos. Entonces, si prescribió para un caso, para casos similares también prescribió. Usted al otro día que se quiera avanzar la investigación por otro torturador, ese torturador va a llegar a la corte y la corte va a decir, sí, son casos comunes. Uh-huh. Entonces tiene un carácter masivo en cascada, va cayendo en cascada para todos los casos involucrados. Entonces, como un indulto, ¿no? Como los compañeros de Malvinas dicen, como un punto final. Claro. ¿No? Un triste memoria, uh-huh, el punto final. Uh-huh. Y que no queda otra alternativa que recurrir a los tribunales internacionales, claro, porque no puede ser que nuevamente los hijos del pueblo que fueron a Malvinas ofreciendo todo como es su vida sin tener nada más, uh-huh, que ella, sean nuevamente burlados la expectativa de justicia, ¿no? Pablo, o sea que esto va camino a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, sí, hoy actúa como querellante esta causa. Yo en esta causa fui denunciante, busqué los testimonios, parte de los testimonios. Aquí trabajaron muchos estados provinciales, por ejemplo, el gobierno del Chaco, el gobierno del Chubut, el gobierno de Tierra del Fuego, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, entre otros, uh-huh, el gobierno de Santa Fe, para aportar testimonios de hijos de esas provincias. Uh-huh. Y luego yo me retiré de la provincia de Corrientes, de mi lugar de secretario de Derechos Humanos, y empezó a trabajar como querellante en la causa el Centro de Combatientes Soldados de La Plata. Uh-huh. Y La Plata está preparando una presentación ante las instancias internacionales para en este caso las presentaciones son por denegación de justicia, ¿no? Lo que a mi juicio es una vergüenza, porque mire, fíjese, si usted hoy lee los diarios argentinos, hay dos noticias que tienen que ver con el prestigio internacional de la Argentina en materia de derechos humanos. Sí, acaban de nombrar al frente de la Comisión de la Comisión de Derechos Humanos. La ONU es un argentino, de 50 años, sí. Profesor universitario, La Plata, joven, talentoso, y a cargo de la Corte Penal Internacional a una argentina funcionaria de Cancillería. Esto se hace en función del prestigio internacional de Argentina en materia de derechos humanos. Entonces, los combatientes Malvinas van a tener que ir a decir, acá venimos todos nos dicen que somos los héroes de la patria, a pedir justicia a nuestro propio país. Claro. Me parece que esto habla mal de nosotros, y por eso yo tomé la decisión de presentarlo, que sigamos hablando de los héroes de la patria reservado solo al 2 de abril. Mucha gente el 3 se olvida y el 1 de abril empieza a mirar en su agenda qué puede hacer mañana. Pero 2 además de abril desconociendo ¿no? lo que ellos tuvieron que atravesar. Ahora, Pablo, ¿es una situación semejante, tiene antecedentes y tiene resolución judicial, digamos, en algún otro momento, en algún otro país? Porque ellos no eran militares, ellos eran pibes, ciudadanos, convocados frente a un escenario de conflicto bélico. Por lo tanto, ¿a ellos les cabe eventualmente que los milicos digan, bueno, no, esto solamente en el tribunal militar, es cuestión, digamos, de uniforme? Entonces no puede pasar a otras situaciones o a otros ámbitos del proceso judicial. Mire, antes, a mi juicio la Corte tenía varias salidas. Uno es que entre que yo presenté la denuncia y el día de la resolución, se conoció el informe Rattenbach, por ejemplo, donde hay una enorme cantidad de casos parecidos, con la característica de otros casos masivos de crimen en la dictadura militar, que propios oficiales, suboficiales y soldados, al regresar de Malvinas, dejaron asentado por escrito que fueron testigos o víctimas de estos hechos. Con lo que, al ser desclasificado estos informes, es de público dominio, usted entra en la página de internet y está. La segunda cuestión es que en el medio hubo resoluciones de la Corte Interamericana que obligan al Estado argentino a investigar en hechos criminales que se encuentran involucrados funcionarios argentinos. Ejemplo, el caso Bulacio. Todos recordarán, el caso Bulacio es ese chico que murió en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires por un recital de Los Redondos de Ricota. Y había prescripto, llegó el caso a la Corte Interamericana y la Corte dijo, es obligación del Estado asegurar la justicia. Y hace dos años terminaron condenando a quien, al responsable de esa comisaría, claro. Espósito. Muy bien. Con esa lógica es absolutamente aplicable. Entonces, esa misma lógica, que estamos hablando de más de 70 funcionarios públicos, militares involucrados. Hubo un dato que citaste, que por ahí me gustaría que profundices un poquitito, que tiene que ver con lo de Zeinaldin, porque aunque para muchos esto haya pasado inadvertido, muchos pibes fueron cooptados por la derecha militar como, qué sé yo, aferrarse a una tabla de salvación para tener donde comer y donde laburar. Y eso todavía hoy subsiste. Sí, además nadie sabe en qué combatió Zeinaldin, ¿no? Porque no intervino ninguna acción de combate en Malvinas. Otra opción que tenía la Corte es, llamémosla así, inventar alguna cuestión nueva. Alguien dirá, epa, está exagerando. Bueno, el amparo es una creación de la Corte. Lo que hoy está en la Constitución como artículo 43 fue creado en el 58 con los casos Siri y Cot por la Corte cuando antes no existía. Y como esto hay una enorme cantidad, las acciones colectivas, en el caso de clase, acciones de clase, que es propio del derecho norteamericano, del common law, fue adoptado por esta corte en una cuestión que no había previsión legislativa. O sea que la Corte, cuando quiere crear algo, lo crea. Y tenía la posibilidad de decir, bueno, no es de lesa humanidad, pero esto es crimen de guerra. Claro. Que yo pensé que era de lesa humanidad y lo pienso así porque me parece que sigue el camino del resto de los hijos del pueblo. La dictadura hizo en Malvinas, en el territorio insular de Malvinas, lo mismo que le hizo a los argentinos en el continente. Hambre, torturas, muerte, denegación de justicia, etcétera. Entonces, ante todas estas cuestiones, que además se hayan tomado 3 años para decir esto, donde hay tanta gente que está esperando justicia, la verdad es que es, al menos para ser suave, incomprensible. Pablo, charlamos un ratito más después de las noticias, tenés unos minutitos más. Con mucho gusto. Es Pablo Bassi, el abogado defensor de excombatientes de Malvinas torturados. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 15, 50 minutos, humedad 55%, temperatura 30 grados 6 décimos. Ya está disponible el contenido de los teléfonos de Nisman. La información ya está disponible en el expediente para ser analizada. La copia será investigada por la jueza de instrucción y por la fiscal Viviana Fein, que rechazó el pedido de Arroyo Salgado y seguirá en la investigación. Por otro lado, el abogado de Lago Marcino aseguró que si vuelve a ser convocado para declarar, develará un dato íntimo que puede dañar la imagen de Nisman. Suman críticas a las palabras de Mauricio Macri sobre el dólar. El jefe de gobierno porteño aseguró que en diciembre abrirá el cepo cambiario y sobrarán los dólares. Sin embargo, explican que esa medida no sería favorable. Pelota. Mancuello mostró su orgullo por ser convocado a la selección. Desde la AFA confirmaron que del fútbol local, Maxi Rodríguez, Funes Mori y el capitán de Independiente se van a sumar a la gira por Estados Unidos. El jugador del Rojo señaló que está disfrutando mucho el momento que está viviendo y confirmó que está recuperado de su lesión. La verdad que es un día muy lindo, que lo estoy disfrutando muchísimo. Es el sueño que tiene todo futbolista y bueno, es un momento muy lindo. Sí, uno siempre sueña, la verdad que lo dije antes, él no tenía la obligación de citarme, ya que hay grandes jugadores en la lista y a lo largo de todo el mundo hay grandes jugadores. Me toca en un momento muy lindo de mi carrera y bueno, lo estoy disfrutando muchísimo. Gimnasia y Chicago cierran la fecha. A las 16 van a jugar en el Bosque dentro del último partido de la quinta jornada del torneo de Primera División. Los dirigidos por Troglio suman solo 2 puntos, al igual que los de Mataderos. Humedad 55%, temperatura 30 grados 6 décimos. Jorgelina Roca. 7:50 avanza. Derecho a la información. Si haces bien, te vuelve el bien. Y si haces mal, te vuelve el mal. Cuando jugás a la lotería estás queriendo que la vida te mande algo grosso, ¿no? Si jugás oficial, ya arrancaste bien. Tu jugada sirve para hacer hospitales, para sanar chicos, para sumar seguridad, para que todos vivamos mejor. Cuando jugás clandestino, en cambio estás siendo parte de un delito, sumándote a un negocio oscuro e ilegal. Y si queremos que la vida nos mande cosas buenas, mejor empezar haciendo las cosas bien, ¿no? Jugar oficial es una buena acción, porque con cada jugada estás ayudando a tu provincia. Jugá oficial, porque si es clandestino, deja de ser un juego. Lotería de la Provincia, Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia al 0800-444-4000. Dígame, Moscardelli, ¿usted vio alguna vez alguna animadora infantil en vivo? Sí, millones. ¿Y le gustan los viajes? Sí, muchísimo. En micro, porque hay que esperarlo en la plataforma. Moscardelli, ¿Probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1.000.000 de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Centro de Asistencia 0800-444-4000. Uno nunca sabe qué es lo que siente, amor o obsesión. Uno nunca sabe. En AM750. Sin salir de nuestros hombros, ¿no? Estamos, Gustavo. Es un lindo recorrido. Tremendo, como parábola, si querés, de nuestra propia historia. Pero además es desde el momento, desde uno de los momentos más oscuros de la historia argentina, en pleno proceso militar, con el horror que significó la guerra, la locura de esa guerra, llegar a este presente atravesado por la democracia, por la vida institucional, por la discusión abierta, cruda, descarnada, pero discusión en la que nada tiene que ser guardado, y encontrarnos con que esta Corte Suprema de Justicia le cierra la puerta a los excombatientes a que puedan ser reivindicados, en definitiva, frente a una sociedad que, empujada por decisiones políticas y acuerdos mediáticos, se olvidó de quienes habían ido a combatir a Malvinas. Estábamos con Pablo Bassi, el abogado defensor de excombatientes torturados, repasando un poquitito lo que pasó ahorita nomás. Sí, claro. Las fechas, los momentos políticos en los que la Corte Suprema de Justicia, esta Corte, decide cerrar con llave y con candado la posibilidad de que haya justicia para los excombatientes. Yo me preguntaba por Zaffaroni, si Zaffaroni había estado, si Zaffaroni ya se había ido en ese esquema de la Corte que se pronuncia de esta manera. Zaffaroni ya no estaba. No, esta resolución fue el 19 de febrero y martes 19 de febrero. Después de del 18 de febrero. La marcha del 18 de febrero. Y fueron exactamente, creo que, tres acuerdos, porque Zaffaroni le aceptan la denuncia el 31 de diciembre. Claro. Tres acuerdos de la Corte, luego que se vaya el doctor Zaffaroni. Claro, fíjate que a partir de ese momento aparecen esos casos. Es otra corte, citado, como habíamos dicho. Aparecen claramente cuatro historias el mismo día, el 19, que tiene que ver con Botesur, Bonadío, Chicone. Sí. Y después, y no es casual, aparece el caso Blaquier, aparece en Bahía Blanca la posibilidad de que Massot no esté en una cárcel. Digo, todo eso, hoy, las Taser, fíjate, estamos hablando de tortura, ¿no? Y las Taser hoy, que fueron consideradas por la justicia para que las utilice la metropolitana. Pero además que fueron consideradas en muchas partes del mundo como una especie de picana, una picana eléctrica con otro envase, tiene hoy vida propia porque ha sido autorizada. Sí. Estamos frente a una andanada de historias que, si las sumas, es otro... Otra justicia. Hay una cuestión también que a mí me preocupa, es que cuando uno mira objetivamente en 1982 a hoy, mira la historia de los excombatientes, ¿no? Primero, muchos llevados a la guerra, los soldados de mi provincia, con ropa de verano, con 30 días de instrucción. Sí. Zapatilla flecha, sin armas. Y si arma. Hubieran sido llevados con la ropa de invierno, era con la ropa de invierno del continente, que poco tenía que ver con las Malvinas. Mal alimentados allá, maltratados al regreso, sin obra social para atenderse de sus problemas y dolencias provocados por la guerra, ignorados por el Estado argentino, que los convocó para el momento que los necesitaba. 450. Me parece que mínimamente el argentino promedio dice algo así como: qué bárbaro la historia que les tocó vivir. Sí. Y a mí me preocupa que el 3 de marzo, que fue el día en que el presidente de la Corte hace la apertura del año judicial, antes de la apertura del año judicial presentó un video en el cual luego basa su discurso respecto a las víctimas, ¿no? El discurso después era que la justicia tiene que tratar a las víctimas. Y en esa presentación multimediática, que termina con la foto Nisman, uh-huh. cuando todavía no está claro si fue víctima, o en todo caso, si fue víctima del mismo o víctima de un tercero, uh-huh. Empieza así con los campos clandestinos de detención de dictadura, pero no toma ninguna foto ni ninguna imagen de los combatientes de Malvinas. Claro. Entonces, No, hay una pretensión. Me parece que nuevamente la respuesta es ignorar. Hay una decisión increíble de que, así como se intentó en su momento cuando volvieron, y como vos decías, Pablo, iban en colectivos en los que cerraban las ventanillas con cortinas para que no se los viera, hay una decisión de hacerlos desaparecer. Y yo creo que la carpa que todavía está allí en la Plaza de Mayo, bueno, que tiene que ver con la discusión de los que estaban en territorio exacto, es ignorada sistemáticamente por todos, por la sociedad. O sea, han logrado que no nos ocupemos, que no nos dediquemos un momento a pensar o a repensar qué cosas pasaron y qué cosas siguen pasando aquellos que fueron obligados además a ir a esa guerra. Una de las cuestiones que a mí me motivó a trabajar con los combatientes es que por aquellos días tomé conocimiento de un pensamiento de un patriota latinoamericano, Augusto César Sandino, que dijo en alguno de sus pensamientos que un soldado que luchó por su patria y no le pidió a ella un palmo de tierra para ser sepultado merece por lo menos ser escuchado, comprendido y respetado. Y a mí me parece que la sociedad argentina después de 1982 no siempre escuchó, claro. No siempre comprendió y mucho menos respetó la historia, el dolor, el sufrimiento que tuvieron estos colectivos al regreso a Malvinas. Cuando uno hace la línea de tiempo de ese olvido, hay que arrancar por el momento en que estaban sucediendo los hechos, y a veces uno de la mano de circunstancias que no son ni políticas ni militares, aunque fueron utilizadas por supuesto con rédito político, en esa Argentina que va del 2 de abril al 14 de junio de 1982, el fútbol no paró un solo domingo. Y se estaba jugando, no el campeonato metropolitano, no era un problema de Buenos Aires, se estaba jugando el campeonato nacional. Se llenaban canchas con miles y miles de personas, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina. Y lo único que sucedió, en algunos casos, en la fecha que se jugó casi pegadita al 2 de abril, fue que se cantó el himno antes de empezar el partido. Y después, nada más. Esa era la respuesta de una sociedad lejana a la guerra, que la verdad, a esta altura del partido, uno no sabe cómo entenderla. Y el broche de oro es que un día o dos días después, no recuerdo bien ahora, pero no es más que eso, después de la rendición de Puerto Argentino, esa misma gente estaba sentada frente al televisor viendo Argentina-Bélgica en el primer partido de España 82. Es un dato nada más, que por ahí no explica demasiado, pero explica un montón de cosas. Eso pasó, y nos pasó a la vuelta de la esquina. Fue ayer. Pablo, tu trabajo reconstruyendo, ¿no? Todas esas historias tan tremendas y ayudándolos a que tal vez por primera vez las contaran, ¿les permitió a los excombatientes que atravesaron estas situaciones o que fueron testigos de estas situaciones mancomunarse, agruparse, generar entre ellos una cuestión de pertenencia y de contención para llevar adelante todo ese pasado, pero además encima este presente, porque debe ser un puñetazo en la cara? En realidad, ¿no? Los combatientes vienen agrupándose con distintas metodologías, claro, con distintas realidades, uh-huh. Desde septiembre, octubre, como es el caso de La Plata, que conozco mucho, los soldados de La Plata, que vienen agrupándose en distintos centros combatientes. Uh-huh. En el caso de La Plata, pongo nuevamente ejemplo, ellos cuando se aprueba su personería jurídica, en sus objetivos de fundación, se reconocen como un organismo de derechos humanos. Uh-huh. Y no permiten que participe oficiales y suboficiales porque ellos mismos, habiendo sido víctimas de esto, en un regimiento de La Plata, perdón, cerca de donde estaba desplazado el regimiento 7 de La Plata, fue un soldado de infantería marina congelado, por ejemplo, por falta de alimentación y de abrigo. Entonces dice, no vamos a poder hablar de estos temas en presencia de quienes nos torturaron y de nuestros jefes. Entonces ellos no permiten la participación de oficiales y suboficiales. Todos los que yo he entrevistado, y quiero hacerlo yo también, distinguen siempre, en el sentido de que han tenido jefes a la altura del uniforme sanmartiniano y jefes canallas, cobardes y cretinos. Entonces yo también quiero hacer esta distinción, porque, como bien lo contaba hace unos instantes, parte de estos jefes dejaron asentado al regreso los vejámenes que fueron testigos. Esto está en el informe Rattenbach y en el informe Calvi, uno lo puede encontrar, que es una prueba fundamental, insospechado de odio contra las Fuerzas Armadas, si es que alguien piensa eso, ¿no? Lo que sí ayudó mucho, y esto dicho por profesionales de la salud, que los que fueron víctimas de esto y no pudieron hablar durante tanto tiempo, o los que pudieron hablar pero solamente en espacios muy reservados, pudieran canalizar y verbalizar una enorme parte de su dolor, y pudiera ser resignificado por su contexto y por el país lo que les pasó. Recordemos que parte de, por ejemplo, las propias internas de las Fuerzas Armadas, que estaban más preparadas para combatir entre sí, para la toma del poder, recordemos Azules y Colorados, por ejemplo, el alzamiento de Menéndez en el tercer cuerpo de ejército contra Galtieri en el segundo cuerpo de ejército, y otras tantas movidas así, es que se acusaban unos a otros de ser los responsables de la derrota de la fuerza. Esto pasó así porque los de la Armada no participaron mal, o porque los del ejército fueron cobardes, etcétera, etcétera. Argumentos que circularon en el colectivo de combatientes, culpabilizándolos más de lo que pasó el 14 de junio. Entonces, el poder hablar de estas cosas francamente en la familia, en el contexto familiar, ante el micrófono, ante la sociedad, ante medios de comunicación, genera un esquema de salud mental diferente, genera un esquema de salud diferente. Yo por eso comparto la preocupación de muchos que en este momento ven cerrada la vía de justicia. La preocupación acerca de muchos combatientes de qué puede pasar al ver cerrada toda alternativa de justicia, ¿no? Me parece que la Argentina en esto fue fundamental, el discurso de la presidenta el día de la Asamblea Legislativa. Que les pidió que fueran a la Corte Interamericana. Exactamente. Uh-huh. Alentó, puso la indignación a la altura de la más alta voz del Estado, y al mismo tiempo la enorme solidaridad que se está registrando de distintos lugares frente a esta resolución absolutamente incomprensible. De todas maneras, ¿no? Está faltando algún gesto mucho más significativo, ¿no? ¿En qué sentido? Se me ocurre, además de las cuestiones muy concretas que tienen que ver con la legalidad, bueno, los excombatientes hace rato que reciben ayuda económica, pero un gesto, yo diría, de toda la sociedad. Ah, bueno. ¿No? Nos encanta armar show para reivindicar esto, para reivindicar lo otro. Tenemos para eso una gran capacidad de generar hechos colectivos que conmocionan, que te impactan en el corazón, que te hacen repensar un montón de cosas. Y los soldados nunca tuvieron eso. Lo único que hubo fue una vez, y cuando estaban en las islas, aquel festival en la que los músicos de rock discutían que si tenían que estar o no tenían que estar. Bueno, ese espejo en el que no se quiere mirar la sociedad. Bueno, deberíamos mirarnos por ellos. Bueno, pero el tema es que mayoritariamente si vamos a cómo siguió, sobre todo Buenos Aires, que vivió de manera tan lejana y tan hipócrita el tema de la guerra, ¿no? Saliendo a la plaza a gritar, lo vamos a reventar, lo vamos a reventar, ¿no? A el olvido más absoluto. Porque en cada pueblo en el interior, no digo en todos, pero en muchísimos, en un lugar destacado del ejido urbano, digamos, del pueblo, está el centro de excombatientes. En cualquier pueblito que vos vas de la Argentina, a mí me ha pasado una y mil veces eso. O sea, muy rápidamente te los encontrás y son, no sé cómo será dentro de la vida del pueblo la relación con ellos, pero me da la sensación en principio de que son mucho más visibles y que si están ahí deben tener relación más... Pero tiene una relación directa con la cantidad de muertos. Claro. La ciudad de Buenos Aires es la que ofrece menos muertos. Claro. Y eso también tiene que ver con la hipocresía de quienes manejaban en ese momento las Fuerzas Armadas, que cuando se armaban las divisiones, ¿no? Ponerle una en un cuartel 1000 pibes, se armaban las 3 divisiones, la división de servicio, que era la que atendía la parte administrativa, daba de comer, iba a la lavandería, la división de combate, y por ahí en el caso nuestro, Fuerza Aérea, los PM, la Policía Militar. Entre los PM y la compañía de servicio tenías a todos los porteños. Claro. La compañía de defensa eran los que iban a poner eran todos los provincianos. Pero en el discurso era porteños de mierda, bla, bla, bla. Cuando armaban el listado de pibes que se preparaban para la muerte, eran todos los chicos de provincia. Ahí hay algo que es muy particular, que tiene que ver con esa hipocresía que reinaba por lo menos en la provincia de Buenos Aires, y que era, yo te diría, factor común en cada división de cualquiera de las 3 armas. ¿Hay más contención para los excombatientes en el interior, en sus pueblos, que en la ciudad? Esto que... Yo creo que sí. Ha significado en los últimos años un reconocimiento enorme, no solamente la cuestión de aumento de las pensiones, sino también planes de salud integrales, chequeo generalizado de salud, y además lo que ha significado una cuestión muy fundamental ha sido que Malvinas dejó de ser un tema secundario en la política argentina, en la vida argentina, para ser un tema instalado desde el primer lugar del Estado Nacional. Claro, pero es una cuestión estratégica y del presente, pero no necesariamente nos lleva a todos a revisar qué pasó con aquellos soldados. No, eso es cierto, eso es cierto. Pero dejaron al menos de ser los olvidados de la década del 80. Pongo un ejemplo, hace aproximadamente 5 o 6 años, uno de los viajes de la Presidenta de la República a Inglaterra coincidió con el 2 de abril. Me acuerdo. Y ese 2 de abril se conmemoró el Día de Malvinas desde la embajada misma, con oficiales, suboficiales y soldados, con un acto de primer nivel, y como este muchos más. Todos saben los reclamos permanentes de la presidenta, del Estado Nacional, cada encuentro internacional que hay, multilateral, la Argentina plantea el tema Malvinas. Cada vez que hablo de Winnie Pooh de Ditela, ¿no? De ahí veníamos. Claro. De la política de seducción de los ositos Winnie Pooh. Claro. Sí. Cada vez que habla un dirigente extranjero, no es muy común que los propios dirigentes hablen de los derechos argentinos o Malvinas. Claro. Esto me parece que es importante, ¿no? Porque a partir de allí uno puede ubicar en el lugar que la historia verdaderamente le tiene que ubicar a los combatientes malvinos. El camino es ahora la Corte Interamericana. Sí, hay una presentación que están haciendo el Centro de Combatientes de Malvinas de La Plata, con su equipo jurídico, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay algún tiempo para eso todavía, hay que hacer toda una presentación, pero lamentablemente a las víctimas no les queda otra cuestión que ir desde el país que más reconocimiento tuvo a los fallos de la Corte Interamericana, el país en que los tres poderes del Estado dicen que memoria, verdad y justicia es política de Estado. Uh-huh. Del país que más ha juzgado y condenado a los terroristas de Estado, van a ir, desde ese país van a ir las víctimas, van a ir los soldados de Malvinas uh-huh. a pedir justicia para ellos. El reclamo es contra el Estado argentino o específicamente contra algunos... No, es contra el Estado. Contra el Estado. Sí, porque el Estado no puede, cuando suscribe un tratado, uh-huh. no puede argumentar cuestiones de derecho interno para incumplir el tratado. Claro. En ese marco... esto es un principio universalmente uh-huh. aceptado del derecho de los tratados uh-huh. Si no sería muy fácil yo firmo, pero como esto está en cabeza de la provincia tal o claro. esto está en cabeza de tal poder o en cabeza, ¿no? Esto significaría en los hechos, en la práctica, un mecanismo de para incumplir los tratados uh-huh. Entonces la denuncia es contra el Estado Nacional. Perfecto. Y a partir de ahí este tema está en cabeza, en primer lugar, de la Cancillería Argentina, que recaba los informes necesarios, y a partir de allí hay un proceso que se abre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gustavo. No, la verdad que uno se queda con el dato pormenorizado de aquellos relatos de lo que sucedió en la guerra, sobre todo... ese que diste con lujo de detalle, que tenía que ver con el continente, ¿no? y ese suboficial o ese oficial que se había infringido una herida para poder volver al continente y escapar de la guerra, y no termina de salir de ese asombro, aunque por supuesto lo que uno sabe y uno entiende fundamentalmente es el silencio de esos hombres que andan por los 51, 52 años uh-huh. y que, como sucediera con la gente del GIGET, un grupo que estuvo trabajando, que sigue trabajando, el operativo Independencia en Tucumán, es el día de hoy que cuando van con alguna cámara, lo que sucede en Famaillá es el silencio. Es increíble. Uh-huh. Pasaron 40 años. Pero encuentran alguna voz por allí perdida cuando quieran armar documentales y más testimonios, y lo que más recogen es silencio. Entonces, es muy particular la dimensión de la herida que se abrió en ese momento y que el resto de la gente, por eso tan importante vi que hablar de la sociedad, uh-huh. no logra dimensionar. Claro. Está a años luz de sobredimensionarlo, de dimensionar lo que ha pasado. Uh-huh. Pero... por eso es que no hay un acto de la sociedad, por eso es que no hay... Se mira en su espejo. Debiéramos. Se ve mirando el fútbol, se ve mirando 60 minutos, ¿no? Viendo qué te decía Gómez Fuentes, se ve comprando la revista Gente, seguimos ganando. Se ve en ese momento. Sí. Se ve en ese momento. Sí, sí, sí. Pablo, gracias por visitarnos y por charlar largamente con nosotros. La verdad es que uno porotito, ¿no? Así un poquitito, unos granitos de arena, pero hablar de esto y proponer que hagamos un esfuerzo por encontrarnos con eso que a todos nos pone en algún lugar que no nos gusta, me parece que es necesario. ¿Cómo se te ocurre que sería la manera en la que cualquiera de nuestros oyentes que le queda, ¿no? La piedra en el zapato de uh-huh. la propia conciencia, después de haber escuchado esta charla, puede hacer para tratar de comprender todo esto, para tratar de meterse en serio en lo que le pasó a esos pibes a los que mandaron una guerra, sacándolos de su adolescencia, metiéndolos en el infierno y colaborándoles los superiores para que el infierno fuera todavía mayor? ¿Cómo pueden hacer? ¿A través de un libro? ¿A través de acercarse a un centro de excombatientes? ¿Cómo se te ocurre? Yo no soy combatiente, no he estado en Malvinas. Uh-huh. Yo estaba en mi quinto año en el momento que pasó Malvinas. No, esto lo digo siempre porque conozco bastante el tema, pero, sí. pero claramente no lo soy. Y lo primero que se me ocurre es darle el valor a la palabra de los combatientes. Claro. Es decir, esto. Si en los 80 no pudieron hablar, los 90 lo que hablaban no servía, y en los 2000 vuelve a no servir, me parece que estamos en problemas. Lamentablemente, no queda otra alternativa que salir del país para seguir sosteniendo la búsqueda de verdad. A mí me parece que una respuesta histórica frente a este problema fue algo que yo llamaba la gran Susanita, ¿no? Porque claro, los testimonios de tortura de soldados, los testimonios de vejámenes, del hambre extremo, que no fue propio el hambre extremo del contexto bélico. Por supuesto que la situación de aislamiento, esto incidió, pero no hay suboficiales ni oficiales que murieron de hambre, por ejemplo, ¿no? En otras fuerzas armadas de otros países del mundo empiezan a comer por grados inferiores. Comen primero los soldados, después los suboficiales y el último, el oficial de más grado. Con lo que está claro que el oficial de más grado tiene que llegarle comida en buen estado, porque o si no se arma la podrida, digamos, ¿no? Acá fue al revés. Comían primero los oficiales, después los suboficiales y último el soldado en pésimas condiciones. Entonces, a mí me parece que la gran Susanita es hacer como ese personaje de Quino, Mafalda, que cuando Mafalda le contaba uno de los dramas del mundo, Susanita decía, qué bárbaro. Y después había un recuadrito de silencio y luego le decía, Susanita, Mafalda, bueno, ya dijimos qué bárbaro, vamos a jugar, ¿no? Como diciendo, basta, terminó. Ya cumplimos. Yo creo haber sido el primer funcionario público que hizo la presentación, cumpliendo nada más que mi deber. Era funcionario público y todos los funcionarios públicos, cuando conocemos un hecho delictivo, estamos obligados a denunciar. No hice nada extraordinario. Me parece que cada uno desde el lugar, el tomar conciencia de esto, me parece que genera una presión social importante en la búsqueda de verdad. Sobre todo porque uno encuentra en el colectivo, en la casa, en el club, en el barrio, en la familia, algún combatiente, y poder ponerlo esto en palabras es un acto de reconocimiento y salud para todos y un gran homenaje a la verdad y constitutivo de la memoria histórica de nuestro pueblo. Una gran deuda, ¿no? Sin lugar a dudas. Pablo, gracias por visitarnos. No, gracias a usted. Pablo Bassel, abogado defensor de excombatientes torturados en Malvinas. Las películas que pintaron una época. 2000. Falkland. Welcome to the Falkland Island. Play in church on Sunday. Ah, mira vos. I thought I saw you in church. Ah, right, yeah. At the church cathedral. Yeah. Yeah, I was visiting there. I went there to hear a service on was it Sunday morning? Yeah, church is Monday, Sunday on 10. I don't know, you've got a foreign accent anyway. Director, José Luis Márquez. Género, experimental. Ficción, verdad. Argumento. Un argentino se propone reconquistar las islas a través de la idea de embarazar a las nativas del lugar y así poblarlas de argentinos. Comentario. Primera película argentina rodada según los postulados del Dogma 95, con un equipo de filmación que llegó semiclandestinamente a las Islas Malvinas. ¿Estás de Chile? No. No Chile. Argentina. Yeah. Wow. El mate del estribo. Es el mate de la despedida, porque el estribo nos dice que el jinete se ausenta y toma el último mate antes de partir. Porque no es el último mate que se ceba, sino el que se ofrece a quien se va. El significado en el lenguaje sentimental es retener un poco más al enamorado con un último mate. Y significa, vuelve pronto. Pero como también se lo brinda a la madre, al hijo, la comadre, al compadre o la dueña de casa, al huésped, tiene un significado más amplio, cortesía, deferencia o amor, según el caso. El mate del estribo. Jaque mate en 750. Libertadores, Mercosur, Conmebol, títulos. En uno nunca sabe. Cuatro de la tarde, 31 minutos, 34 la sensación térmica en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Le agregamos más títulos a todo lo dicho. Estela de Carlotto acompañó a Daniel Scioli en la inauguración de un espacio para la memoria. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo estuvo junto al gobernador y precandidato a la presidencia en un acto que se llevó a cabo en un ex centro clandestino de detención que fue convertido en espacio de reflexión. Mientras se recorría el lugar, situado en diagonal 74, entre 23 y 24 de la ciudad de La Plata, Scioli contó: Estela me transmitió la inquietud de transformar este espacio y trabajamos para convertirlo en un lugar de reflexión. Se trata de uno de los 29 centros del siniestro circuito CAMPS, en el que incluso funcionaba una maternidad clandestina, apuntó el gobernador. Uno nunca sabe. Y Alejandro Van der Breule quedó en libertad. Tras permanecer 25 días preso en la provincia de Mendoza, el empresario consiguió recuperar su libertad por acción de su defensa y mediante el pago de una fianza. Los representantes legales del supuesto testaferro de Amado Vudú habían presentado un pedido de excarcelación que fue concedido por los tres jueces de la Cámara Federal de Apelaciones. Uno nunca sabe. La justicia investiga al intendente de Mar del Plata, aunque la Fiscalía General prefirió no dar los nombres. Se conoció que en la causa se menciona directamente a Gustavo Pulti, al secretario de Seguridad y al director de Movilidad. Según se informó, el inicio de una nueva investigación es en relación a la comercialización de licencias truchas en el distrito descentralizado El Gaucho. Más aire. ¿Sabes qué es Red Comprar? Es un programa creado por el Estado Nacional para incluir en precios cuidados a más comercios, productores y feriantes de todo el país. A través de la red se busca articular a comercios de barrio, productores, ferias y mercados para impulsar la producción y el consumo local. De esta forma, cada pequeño productor, cooperativa o pyme podrá vender sus productos a precios cuidados en los comercios que le queden cerca. Por ejemplo, en Mendoza, el almacén de José Luis podrá vender tanto productos de consumo masivo como el aceite de oliva que hace la familia Gómez en el departamento de Guaymallén. Si sos comerciante de barrio, productor local o feriante, llámanos al 011-4349-3150 o escribinos a redcomprar@mecon.gov.ar. Red Comprar. Nos conviene a todos. Tenemos patria. Presidencia de la Nación. Uno nunca sabe. Aire 750. Va ganando territorio la tarjeta SUBE. ¿Te acuerdas que el otro día te contábamos que en el Tigre, en las colectivas, sí, se va a implementar la tarjeta SUBE? Muy bien. Bueno, cuentan que ya se aprobó un cronograma de extensión del sistema de boleto electrónico que prevé replicar en 6 ciudades capitales de provincias y en otras 19 localidades en las que haya población que supere los 200.000 habitantes el uso de la tarjeta con la que, bueno, pagás el transporte público automotor urbano y suburbano. Uh-huh. Hablan de un plazo de implementación de 90 días corridos para Formosa, San Juan, Ushuaia, Mendoza, Neuquén, Río Gallegos, Mar del Plata y Bahía Blanca. Y para otras localidades, con un periodo de instalación un poco más amplio, de 120 días corridos, incluyendo, es realmente federal, San Fernando del Valle de Catamarca, Rawson, San Salvador de Jujuy, La Rioja, Viedma, San Luis, Resistencia, Paraná, Rosario, Santa Fe, San Miguel de Tucumán, Córdoba, Corrientes, Santiago del Estero, Posadas, Santa Rosa y Salta. Yo diría que la tarjeta SUBE es un gran testimonio del manejo mediático. Ajá. Y si uno mira para atrás, ¿te acuerdas cuando salió? Sí. Quieren tener todos nuestros datos. Sí, quieren hacer caja. Sí, es verdad. ¿Qué pasó, muchachos? No, bueno, que la gente le simplificó la vida. Si uno utiliza, y además, lo que no querían era la tarjeta SUBE, porque hasta ese momento los subsidios, ajá, se daban por declaración jurada. Exactamente. La tarjeta SUBE lo que indica es cuántos viajan realmente. Exactamente. Y se estaban realmente... Y era un subsidio a la gente y no a... Estaban retaseando mucha información veraz y estaban, uh-huh, sobrecargando la cantidad de pasajeros que estaban llevando todos los días. Uh-huh. Y entonces se estaba gastando una fortuna en subsidios que... eran parte de un servicio que nos brindaban. Exacto. Pero vuelvo a lo periodístico, ¿no? Sí. Lo periodístico era, este es un elemento de control. Uh-huh. La verdad, pasó el tiempo. Uh-huh. Y como esas podemos poner en fila un montón de situaciones, uh-huh, que fueron amañadas durante un ratito, sí, y que después la propia lógica, sí, nos fue llevando al... Hay que decir que la SUBE es gestión randazo, ¿eh? La SUBE, sí, sí, es gestión randazo y que el hecho, a ver, que lo positivo de su uso ha generado que propios extraños dijeron, tráemela. ¿Y sí? Porque estás observando cómo en un montón de provincias no kirchneristas, que se resistían primero por un simple gesto político condicionado por los medios de comunicación, uh-huh, hoy están diciendo, sí, tráemela. Sí. Ya está, que es un... Te mencioné varias provincias, sí, que por supuesto, claramente no son kirchneristas. No cabe ninguna, ¿no?, duda, pero además es una enorme solución. Uh-huh. Es una enorme solución. Es más, esto del crédito, ¿no? Ayer me, sí, tomé un colectivo y me había olvidado de cargarle más plata. Y yo dije, pesos, bueno, subo y veo. Sí. Y me quedé en deuda, pero pude hacer el viaje porque tenía ese restito. Se ha solucionado hasta la tendinitis de los trabajadores de SUBE. Hasta la tendinitis, ¿te acordás? No, se ha solucionado, sí, eso. Bueno, la SUBE ya podríamos decir a partir de esta disposición. Llegó para quedarse. Y a nivel nacional. Los libros sagrados con 750. Popol Vuh. ¿Qué es? Una recopilación de historias sagradas del pueblo maya. Explican el origen del universo y los fenómenos de la naturaleza. Si bien se desconocen sus autores, Fray Francisco Ximénez realizó su traducción al español en el año 1722. Etimología. Popol Vuh es una palabra quiche cuyo significado es libro de consejos o de la comunidad. Contenido. Está dividido en cuatro partes. La creación. Historias de Unapú e Ixbalanqué. Creación de los hombres de maíz. Descripción de comunidades y listado de generaciones. Los libros sagrados con 750. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Victoria Torres. Victoria Torres. Gustavo Campana. ¿Qué duda cabe? Uno nunca sabe. ¿Qué duda cabe? en AM 750. Bueno, comenzamos de nuevo a grabar esta canción. Bueno, Mauricio va a pasar la gorra. Papá, ¿sí? Mira. Oh, ¿cómo se llamaba lo que en la iglesia pasaba? Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, donde iba el diezmo, ¿no? Sí, era bordo el de mi iglesia. Sí, pero no. Era siempre bien profundo. Sí, sí, sí, está bien. Que era una especie de bolsa y claro. Un como una red para cazar mariposas, pero no. Muy bien, digamos. Perfecto. Bueno, Mauricio esta noche pasa la gorra. Y entre amigos, así que los va a mirar un poquito fuerte, largame un mango más, una cena con 2.000 empresarios con la expectativa de recaudar para su campaña, por supuesto, algo así como 100 millones de pesos. La cita va a ser en La Rural, estas cosas pasan bien, en La Rural, mayormente, bien, ¿no? El jefe de gobierno y candidato a la presidencia será uno de los dos oradores de la noche. Bueno, ya viene dejando definiciones políticas, de hecho arrancamos el programa compartiendo algunas que había dado en un medio colega, y esta noche, me parece que esta noche hablando entre pares es donde vamos a poder rescatar conceptos tal vez un poco más desnudos, ¿no? Más crudos de lo que Mauricio Macri piensa respecto de lo que haría con la Argentina si fuera presidente. Lo que Durán Barba diga. Bueno, hablando de Durán Barba, yo cito Infobae. Muy bien. Con un fuerte hincapié en la palabra cambio, que se debe ser por los arbolitos de la City. Cambio, cambio. A ver. Y bajo la atenta mirada de su gurú ecuatoriano, Durán Barba, que anda igual muy corrido de la escena, Durán Barba, bueno, tiene bien guardadito después de tanto quilombo. Venimos de muchas acusaciones. Claro. Macri recibe esta noche a 2.000 empresarios en el predio rural de Palermo, en una multitudinaria cena en la que el PRO recaudará más de 100 millones de pesos para costear la campaña presidencial. Cosa que te tengo que decir, que a la socia de Mauricio, Lilita, no le gusta mucho. Y está muy bien. No, dice, ya no quiero plata a los empresarios. ¿Yo por qué tengo que deberle después un favor a los empresarios? Claro, bueno. La cita es a las 20, te digo por si tenés ganas de ir. Muy bien. En el pabellón amarillo. Claro, obviamente. De La Rural, bajo un celoso operativo de seguridad que excluye a la prensa de la cena en la que Macri será uno de los dos oradores de la noche. No, yo quiero tener un espía ahí. Mira. Longi, ya mismo averigüemos qué empresario que después nos quiera contar lo que dijo Macri, no, mañana tenemos al aire, porque yo quiero saberlo. Dejará algunas definiciones políticas sobre un futuro gobierno suyo, y el otro será Humberto Schiavoni, el presidente del PRO, que explicará en detalle el funcionamiento del partido. Se mostrarán además videos alusivos e imágenes de la campaña del candidato presidencial. Pero es interesante, si la palabra es cambio, si la palabra que va a ejercer algo así como el mascarón de prueba de la campaña, sí. Bueno, si es cambio, después no me cuentes. Ajá. Todas las cosas que supuestamente vas a preservar de lo hecho a lo largo y a lo ancho de tres gobiernos kirchneristas. La palabra es cambio, y es poner todo patas para arriba. Ahí está. Si es cambio, es eso. Sí. Son 240 mesas, 10 sillas cada una, ya están vendidas en su totalidad, 50.000 pesos el cubierto. 50 lucas el cubierto. 50 lucas el cubierto. Pone 50 lucas para después no pedir nada a cambio. Nah. 8 de estas mesas ocupadas por dirigentes y funcionarios del PRO, entre ellos Durán Barba. Cada invitado tiene que presentar la entrada para ingresar al salón. Una incógnita es quiénes serán los empresarios que se animarán a mostrarse como contribuyentes de Macri. Muchos de los que ya abonaron el cubierto, por ejemplo, mandarían algún emisor por temor a algún enojo por parte de la Casa Rosada. Cristina se va, muchachos. Termina su mandato y se va. Pero además como si... Esto es así. Pero además como si estos muchachos no estuvieran identificados, claro, por su simple acción cotidiana. Son parte de la patria contratista. Déjame que sospeche. Méndez va a ir... no sé. Pero, por favor... No hay... Es ridículo. Uh-huh. Es absolutamente ridículo. Sí, claramente. Lo que pasa es que no se muestran, en la mayoría de los casos, porque si no gana Macri... Hay que negociar con el que venga. Obvio, y lo van a hacer. Entonces, ese es el motivo. El pragmatismo de la guita. Ese es el motivo. Te doy el brochecito de oro, así para cerrar la velada. Cada uno de los asistentes se llevará un particular souvenir. Una especie de maceta de cartón con el logo partidario, con tierra y una semilla. La idea, explican los organizadores, es que cada invitado la riegue y crezca una planta. Cuánta ternura. Cuánta ternura, es cierto. ¿Cuánta ternura? ¿Te acordás de Santilli, viste, que escribió el libro ese sobre la ciudad verde? Sí, para exactamente, sí. Bueno, está bien, el tipo, esto es legal, digamos, no hay nada ilegal en lo que está haciendo Macri, simplemente que uno ciudadano tiene que saber que un candidato a la presidencia, ¿a quiénes va a tener ahí como socios? Si vos sabés quiénes son esos, si vos sabés que representan, bueno, analicemos. Bueno, estaría lindo tener de socio a la gente. Claro, pueblo, claro. ¿No? No, bueno, la gente no tiene plata, va, sí. Bueno, pero tampoco... No, Macri abrió... ¿Te acordás que Macri, no me acuerdo ahora, pero yo lo vi por ahí, tiene como una campaña en la que te invita a que vos le des guita? ¿Entendés? Ahora después lo vamos a buscar, me acuerdo hace poco que lo vi. Lo que también es el armado de una pantalla, si alguien no necesita guita para la campaña es él. Bueno, lo que generan es... Por derecha. Claro, vamos armando algo así como... testaferros públicos, por llamarlo de alguna forma, tipo que van a hacer que ponen, o que si ponen van a poner un porcentaje muy ínfimo de la campaña, como para mostrar que no lo hacemos con fondos públicos. Uh-huh. Exactamente. Básicamente será eso. Pero bueno, el tema es quiénes son los que aportan, y sería muy interesante que se respete este criterio de... Si yo cito a los empresarios, la respuesta de Macri cuando vos le preguntás hipotéticamente por qué no la gente, es no, que pongan los que más tienen. Claro. Bueno, la reforma tributaria en la Ciudad de Buenos Aires. No, él prometió. Que pongan los que más tienen. Sí, no, él prometió reforma tributaria. Me juro, dentro de todas esas cosas que te conté que dijo algo de la reforma tributaria. Muy bien. Un poquito en vivo igual, pero... Bueno, así que esta noche la creme de la creme. En la rural para unos 100 palos, no dice mucho para la campaña, ¿no? Eso. Igual el tema con Macri es Capital Federal, ya la tiene en la mano. El tema es el resto de la enorme Argentina que tendrá que conquistar, y para eso, bueno, ya tiene flor de aliado, el radicalismo. Transmitiendo en 750 de su amplitud modulada. Desde el Sultanato Petrodolárico de Buenos Aires. 750. Radio AM. We'll be right back. 750 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 16, 50 minutos, humedad 52%, temperatura 32 grados 2 décimos. Desde Economía intimaron al Citi para que confirme si pagará a los bonistas. Desde el Ministerio explicaron que en 48 horas tiene que informarse la actitud que se va a adoptar en relación a la distribución de los pagos efectuados. Desde la entidad anunciaron que preparan un plan para dejar la custodia de los bonos bajo legislación argentina. También reiteraron su pedido a Griesa para que otorgue un amparo limitado para suspender la orden que prohíbe cancelar los pagos de esos títulos. La SUBE se extenderá a nuevas localidades. El Gobierno Nacional aprobó el cronograma de extensión del sistema que se va a sumar en 25 nuevos lugares. Se trata de ciudades de Formosa, San Juan, Mendoza y Río Gallegos, entre otros puntos del país. En todos los casos son poblaciones que superan los 200.000 habitantes. Patria Grande. Declararon el estado de calamidad en las cárceles de Brasil. El gobierno de Río Grande pidió refuerzos policiales frente a los motines que comenzaron hace casi una semana en ese estado. Según señaló, están atravesando graves problemas de hacinamiento, violencia y torturas. Pelota. Atlético Madrid busca su lugar en los cuartos. Por el partido de vuelta de los octavos de la Champions League, el colchonero va a recibir al Bayer Leverkusen, que le ganó 1-0 en la ida. También están definiendo su serie Mónaco y Arsenal, luego de la victoria 3-1 que lograron los franceses en Inglaterra. Humedad 52%, temperatura 32 grados 2 décimos. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. La gramilla, los lobos marinos, el aire de la patria, todas las versiones de la historia, los sonidos, los recuerdos, las texturas y las 649 ausencias. La soberanía argentina sobre Malvinas tiene un lugar más allá de nuestro corazón. Vení a vivir la experiencia al Museo Malvinas. Te esperamos en el espacio Memoria y Derechos Humanos, Avenida del Libertador 8151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Presidencia de la Nación. Hola, soy Roberto Pettinato y voy a estar presente con mis monólogos. Me quiero portar bien los viernes 13, 20 y 27, los tres viernes seguidos de marzo a las 21 horas en el Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037 Capital. Las entradas ya están a la venta por tuentrada.com. Los espero ahí. Si no pueden venir, por favor, manden el dinero. Los caminos de la uno nunca sabe. Uno normal, uno siempre volverá. Si uno se mirase desde afuera sin... Uno nunca sabe. En AM 750. Cerrando el boliche ya, sí, prácticamente, campana. Muy bien. Estaba revisando por aquí algunos temitas que nos quedan pendientes. Bueno, mañana hablamos de la picana legalizada. Sí, de la picana legalizada. ¿Eh? De la Taser. Otro dato de la justicia desbocada. Sí, es que viste, la inseguridad es tal y ya los chorros no saben cómo combatirlos que vale la Taser, que es la de las películas, viste, la sí, que los Yankees, claro, en, ¿no?, en Nueva York, entonces sí, ciudades, tiran unos cablecitos que te hacen una descarga eléctrica y te dejan inmovilizado, básicamente de eso se trata. Y también mañana, ya que estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, un tema que al que hemos llegado en más de una oportunidad, Gustavo, juntos, hay legisladores del Frente para la Victoria, entre otros partidos, que están queriendo que Mauricio Macri, bueno, dé explicaciones respecto de su relación y la relación de funcionarios con Iron Mountain. Sí, sí, claro. Cuando días atrás apareció un video que había sido una cámara oculta filmada por un inspector que llegaba una y otra vez a su superior diciéndole, mire, este lugar hay que clausurarlo porque no está en condiciones. Iron Mountain, hablamos de esta empresa que guardaba papeles dedicados de empresas como por ejemplo HSBC, que vivió un incendio tremendo en el que murieron 12 personas y que se llevó en ese incendio, bueno, papeles que le liberaron la mochila y le lavaron la cara a muchas empresas. No cabe ninguna duda. Y parece ser que Mauricio, en definitiva, ayudaba a que se lavara esa cara. La ¿no? doble vinculación, por un lado, su rol como jefe de gobierno porteño, a no constatar las medidas de seguridad, y como hombre político, la vinculación con esas mismas empresas que son parte del país que él imagina. Sí, de todas maneras no entiendo por qué él dijo que el Estado siempre tiene que estar presente, como controlando, no me quedó claro, no me quedó muy claro. Por ahí esta noche se aplica mejor a los empresarios, y entonces mañana nos enteramos. Va a ser interesante, como siempre, como todos los días, ¿no? Tempranito, cuando los diarios llegan calentitos, de lo que suceda hoy en La Rural, en esa en ese salón amarillo. Lo que puedan imaginarse, porque si no van a poder entrar. No, por eso, a eso iba. Vos lees La Nación y Clarín, que seguramente van a tener un relato interesante de lo sucedido, y yo creo que Página 12, Tiempo Argentino, también van a tener acceso a alguna información, así es que habrá que, como siempre, hacer el laburo de poner las dos formas, exactamente, un ejercicio. ¿Hay un periodista disfrazado de mozo? ¿Por qué no? Sí, es muy probable. Yo creo que debiera pasar algo de eso. Sí, quedarme un buen rato sirviendo el vino en cierta mesa para ver escuchar, ver. ¿No? Muy bien. Eso estaría simpático. Hacerse invisible por un rato los Harry Potter y poder deambular por esas mesas sería revelador de la Argentina que algunos quieren para no después de las urnas, ¿no? ¿No? Bueno, mañana volveremos a las 2 de la tarde para ocuparnos del aire de AM750. Hace mucho calor. Y va a seguir haciendo hasta el viernes, según el servicio meteorológico. ¿Cómo es eso de que después 11 grados? Van a cambiar los vientos, no hablan de lluvia. Y el sábado amanece con 11 grados y la máxima es de 23. Así que tendremos un descenso de casi, ponerle 13 grados, teniendo en cuenta la térmica de hoy, de acá al sábado. Va. Aunque vamos a tener un miércoles, jueves y viernes con mucha temperatura. Por ahí lluvia el viernes, es otra posibilidad. Empieza el fin de semana largo. ¿Qué tenemos? Fin de semana largo esta semana y ya el toque aparece otro. Y después viene el 2 de abril, claro. Claro, ahí nomás. Bueno, paso a paso. Hasta mañana, 2 de la tarde, en el aire de las 7:50. Lo espero, Campana. Chao, hasta mañana. Terminó Uno Nunca Sabe. Ahora viene Moriré Sin Conocer Disneylandia. Son las 17 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. La ciudad de Buenos Aires sigue celebrando las regiones argentinas. Vení a descubrir todo lo que la Patagonia tiene para vos el 28 y 29 de marzo en el predio El Dorrego del Distrito Audiovisual. Disfrutá gratis y en familia de toda la cultura y gastronomía de Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Música, hay palabras, hay Bobby Flores en AM 750. Bobby Flores. Lo mejor de Moriré Sin Conocer Disneylandia. Top of the top, top of the best. Y aquí vamos nosotros en este avión a Disneylandia, piloteado por Tribilín. Tribilín Meritelo, que es y Eamon conmigo aquí, amigos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Aquí estamos otra vez para disfrutar este momento, todos, vamos, todos y todas, vamos a disfrutar este momento y este momento. Yo anoche soñé con Sartre, que no sé por qué soñé con Sartre. En vez de soñar con qué sé yo, no te digo mucho, pero en vez de soñar con Juanita Viale o con Araceli González, yo soñé con Sartre. Y me volvió a mi memoria el manifiesto surrealista, ¿sí? ¿Saben de qué hablo? El manifiesto surrealista. El surrealismo es algo que los argentinos lo tenemos así como en la piel, el surrealismo, porque acá pasan cosas que ya superan el surrealismo. Es como un surrealismo hiperrealista lo que pasa. Así que recordé también una época en que el rock argentino tenía una parte que se acercaba al surrealismo en cuanto a las letras. Quiero decir, estaba bien escribir letras surrealistas. Obviamente es muy difícil escribir letras surrealistas. Muy pocos lo pudieron hacer y trascender. Uno de ellos fue un ser surrealista, si los hay, que es Miguel Zavaleta, mi querido Miguel Zavaleta, con Suéter. Una de las primeras canciones que tuvo así una difusión como feroz durante 2 semanas hasta que nadie la entendió y dejó de escucharse, injustamente, para dar lugar a otras composiciones mucho menos logradas, más mierdosas, pero que entraba más fácil, ¿sí? Yo siempre recuerdo ese primer tema que escuché de Suéter, y que era la banda de Miguel Zavaleta, y vino a mi memoria esa letra fantástica de esa canción primera que yo conocí de Zavaleta. Después me enteré que tenía otras, pero esa era genial, y no sé por qué no tiene difusión, así que lo vamos a difundir acá. Es una canción que habla de un barco lleno de lauchas, que si hay una visión surrealista de la vida es un barco lleno de lauchas, ¿no? Porque uno se imagina un barco lleno de marineros, un barco lleno de gente, un barco lleno de agua como el de Titanic, pero no un barco lleno de lauchas. Y es una letra que llamaría yo un alegato vibrante de una sociedad de esa época. Así que vamos a escuchar aquí entonces, para comenzar, a Suéter haciendo Como un barco lleno de lauchas. ¿Por qué no me dijiste que ya no me querías? Te hubiera bien guardado tantas palabras dichas, en vez de estar callada haciéndote la nada, hablando de vestidos mientras te confesaba. Me veo como en fotos, haciendo papelones, tomándote las manos, piropos susurrándote, mientras vos mantenías tu cara de pescado. Yo sin vos no era más que un barco vacío, con un montón de lauchas, corriendo sin sentido. Un instante de mi vida. Y yo que me enojaba con todos mis amigos, porque ellos me decían que vos te aprovechabas. Y ahora que me acuerdo tus tantas relaciones, que luchaban. Yo sin vos no era más que un barco vacío, con un montón de lauchas, corriendo sin sentido, aunque al menos me entregué algún instante de mi vida, de mi vida, de mi vida, sí, mi vida. En uno, amor, no existiría ni llanto, ni bajel, ni lejanía, sino la beatitud de la azucena. 750 Radio AM. Oh amor sin remo en la unidad gozosa, oh círculo apretado de la rosa, con el número 2 nace la pena. Memoria liberada. Bobby Flores en AM 750. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Si llegan ahora se perdieron un gran tema. Y si están desde ese tema se dan cuenta que esto es grosso. Así que estamos con el rock. Estamos con el rock. Sí, el rock es una cosa. Sí. El rock, en parte, el rock es los Rolling Stones, ¿no? Una Bob Dylan, ¿no? Paul McCartney. Una forma de envejecer con onda, ¿no? No convertirse en un viejo choto, sino convertirse en un viejo envidiable, en un anciano persistente, en un ser humano de excepción. El rock también puede ser George Harrison o Kurt Cobain, así, un fogonazo que se apagó, pero que dejó cosas para siempre. Y el rock también puede ser Chuck Berry, ¿no? Un viejo choto que ya no sabe dónde mierda está, que está parado en el escenario y saluda a nadie, y que la banda toca un tema y él toca otro, y cuando se da cuenta que se equivocó, quiere volver y toca otro tema, y hasta que entra la hija con una carterita colgando y le dice, papá, es esta la canción, y él saluda con... El rock puede ser eso también. Lo que no cambia del rock es las canciones. Cuando... No tienen arreglos raros, quiero decir. Si vos tocas Twist y Gritos, y lo tenés que tocar o como los Beatles o como cosa muy exótica como los Isley Brothers. Pero no podés tocar Twist y Gritos como un rock sinfónico, ¿no? Básicamente eso. Twist y Gritos es una canción que no soporta un arreglo de jazz, no soporta una mierda, es una canción así, corta, cuadrada. Y hay una canción que no era de rock cuando salió, que era de Soul, la cantaban unas chicas divinas, con una letra media boba, ¿no? De que el cartero tiene una carta de mi novio, ¿no? Ay, qué pena, voy a tener que seguir esperando. Pero que cuando encontró la cuadratura del rock se convirtió en un hit, ¿no? Desmesurado, quizás mucho más que lo que fue como canción de Soul. Quizás la versión más festejada de esta canción es la de Carpenters, que es una versión totalmente amariconada de la como hacía todo Carpenters, pero muy bien cantado, ¿no? Como hacía todo Carpenters. Así que hasta los Beatles lo hicieron. Creo que ellos fueron los que hicieron el arreglo del rock, de la canción. Se llama Por favor, señor cartero, Please, Mr. Postman. Y la que vamos a escuchar es la versión de una banda que se armó para hacer la música de una película, que hay algunos de... Esto desde hace como 20 años, ¿no? Hay algunos de Soul Asylum, y hay algunos de los Spin Doctors, y así, chicos de la época, algunos de Afghan Whigs y esas bandas de la época, que se juntaron para hacer temas de rock para una película que no me acuerdo cuál era. Creo que era una historia de los Beatles, pero media periférica. Así que aquí está la versión de Por favor, señor cartero, de una banda genial, que no sé cómo se llama. Wait, oh yes, wait a minute.